Los estoy viendo. Ay, güey, pinche. No mames, no quepo. ¡Ay! ¡Nuestra canción, gordo! ¡No mames! Oye, estamos empezando muy, muy gay, ¿no? Reggae, maldita. Ya falta menos para los precuarios. ¡Aguanten! ¡Aguanten esta chingadera! Pero hay que aclarar que esta fue una idea de un bikini a lunares, a manito diminuto, a manito dijo. Vétele, Manuel, coreografía. Estaba solo. A ver. Oye, a ver, ¿por qué el verdolaga? Queremos saber por qué el verdolaga fue el que opinó sobre esta canción. Sí. Este lunes pasado empezó el verano. ¿Qué y está ad hoc la canción? Ah. Era un bikini lunares amarillo. Es verano. Es verano. Viene eso de que vas llegando a la playa y dices, una pinche canción de playa menos esa. No, vas llegando a la playa, está toda la raza. Pero ahorita ya están con reggaetón, no, no, así, no, no. Es una canción de playa, pero de 1992, güey. Como si fueras una playa del 93 por ahí. O sea, en Vallarta, pero en el 92. Sí. No, Vallarta ya era de luz, güey. Bueno, chinga, entonces no, güey. Bueno, Mazatlán 91. Ándale, pues, por ahí. Oye. Tampico 88. Acapulco, cuerpo y alma. Acapulco, Chilanguito. Esa es la novela, me mamé. Qué buena novela. Hoy con Manterola. Novelón el que nos vamos a aventar hoy. Oye, nada más quiero comentarles a toda la racita que nos está escuchando que por eso yo publiqué en Twitter que este iba a ser un podcast histórico, un episodio histórico. Porque nada más y nada menos se encuentra... Voy a empezar presentándolos así... En desorden. En desorden, pero al final es igual. Ay, no. ¿Cómo dijo? Preséntate tú primero, güey. Con ustedes, el Fer HD. Muy bien. No, bueno, está aquí el verdolaga. Con bikini a lugares amarillos. Banda, bienvenidos a este podcast histórico. 149. Eres bárbaro. Un día como hoy, 22 de junio. De 1992. De 1992. Saludos también aquí enfrente de mí a Lemanuel. ¿Qué dice, bandita? ¿Cómo están? Un saludarlos y un placer estar ahora sí todos juntos, cabrones. Ahora sí. Ahora sí. Porque estamos presentando ahora al Pietro Mo. Ese soy yo. ¿Qué onda, banda? Oye, al aquí fin. Vamos a estar haciendo ruido, no se vayan. Va a estar chidito. Dijimos que había hecho efecto la alerta Amber, ¿verdad? Sí, buscando al Pietro Mo. Está en el barrio antiguo. Gracias, lo encontramos y... Por Ecatepec. Por Ecatepec. Oye, este producer, aquí tengo a alguien a un lado, ¿quién es? ¿A quién tienes? ¡Lemanuel! Ay, perdón. No, al otro lado. No. ¡Lemanuel! Usa barba, camisa negra. ¡El mol! Y viene en guarache. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. ¿Quién creen que se apareció nuevamente? No es una alucinación ni nada, es... El Atlascañán. Le gusta la parrilla ardiendo. El Padilla. El único. Le el gusta incomparable. Los pasteles. Chepina Peralta. Las pizzas. El pepperoni. El putiné. Oye, está buena esa de... A ver, déjame buscarla. ¿La de culinarios hoy? No, ¿cuál? ¿Lo que gritan por ahí? Who let the dogs out? The dogs out. Oye, pues bienvenidos a ese subpodcast de 1992. Miren, cacahuatón que... ¿Pechugas? Me equivoqué un gacho. Pero déjala, suena bien para presentar putiné. ¿De qué circo saliste, güey? No sé, manche. El hombre barbón. Oye, la mujer barbuda. Se reproducen las barbas. Oye, está con la rola esa, ¿sabes? Esa es la de Tu Leche con Quick. ¿Cuál era? ¿Cómo se llama esa rola? La de Tu Leche con Quick. Qué pa' la madre, ¿verdad? No, este es un mamá. Este es un LED de Dogs Out. Le puedes preguntar. Te falló la biblioteca, güey. Al perro de al lado. Pregúntale al perro. De... ¿Cómo se llama la rola? Ahí va, ahí va. Pregúntale al vecino. Mira, ahí va. A ver. Vamos, vamos. Esta también es playera, güey. ¿Y esta también? De pechito. No, no, no. ¿Y esta es camisa? Oye, ¿cómo estás, mi querido Pochiné? Bien, bien, aquí de regreso del futuro. Fui al pasado, en el 92, me traje una rolita que se la di al verdolaga. ¡Doc, Doc! ¡Doc! Dije, oye, Doc, ¿qué puedo poner en el podcast? ¿Qué puedo poner en el podcast que lo ponga el verdolaga? ¡Rápido, rápido! Va a haber una... para ¿qué? Va a haber una paradigma, Doc. ¿No? Va a haber un palíndromo, Doc. El condensador de flujos falló, Doc. Tuve que echarle plátanos a la gasolina. Paradoja, güey, paradoja. ¿Y qué dije yo? Paradigma, animal. Pues es de la esposa, güey. Chico, saludos. Nos están pidiendo que hagamos un periscope. Y ahorita vamos a hacer la foto de... ¿Que si nos aventamos un periscope? De Instagram. Vamos a hacer un periscope. Aviéntalo. Vamos a... ¡Ay, vino un dormis, güey! ¡Oh, no! ¡No quieres decir! No es el de Monster Inc, ¿no, güey? Se me hace que... Es, ¿sabes qué, güey? Ese güey es amarripa. Tiene una mirada sospechosa. Estoy arreglando la luz, güey, que se nos fue. Por eso estamos empezando a las 7:35 de la noche del día de hoy. La UV de Voltio. Verdolaga Voltio. ¿Cómo son, güey? Después de que arreglé la luz. O eres Voltron. Verdolaga Volterín. Volterín. Para que sepa la receta. Así como el sombrero vaquero que lo bajas de frente. Esto es para que vea la receta de lo que estamos hablando. Estamos en Periscope. Estamos viendo al de Monster Inc. Monster Inc. Al verdolaga. O el de YMCA. La B es de... No, es de Monster Inc. De 13 volts. Nada, no, no te... ¿Qué tal, banda? Pítale, ándale. Aquí está el Pietro Bond. ¡Banda! ¿Qué vamos a hacer? 13 volts. Y aquí está el Petiré. Porque es de 13 volts. Saludos, ¿no? Bandita. Y aquí estoy yo. Y aquí estamos grabando bien. Bueno. Oye, pues está toda la bandita reunida. Oye, qué buena onda que pudimos hacer. Mírate, para que ahora tú. Ya está toda la racita reunida. Estamos todos, ver, cinco integrantes. Yo no salí, güey. Oye, se puede decir que es la primera vez que grabamos los cinco, ¿no? Sí, los cinco. Por eso se oye mucho desorden. Hay fiesta en la casa. Hay party in the house. ¿Qué puso esta, güey? Ah, güey, es que como yo no tengo acceso a poner cosas, yo no puedo poner. A ver, ¿a qué horas? Sí, bueno. Se pusieron a platicar entre ellos, güey. Es que hace cuenta que llegan las comadres. Es como, estamos como cuando llegan las amigas de la esposa, güey. Ah, puto, ¿qué pasó? Y es un gallinero tremendo, güey. Y se llegan y se abrazan. Sí. Oye, pero, ¿y vamos a ir al baño todos juntos o no? Sí, claro, sí, también. Vamos a jugar en pareja. A los cinco mosqueteros. Tengo la camisa negra. Oye, que está ganando. ¿Qué estás haciendo? Está ganando Chile a Colombia, güey. Desde el minuto 6 llevando 0, ganando Chile, güey. Ya no me siento tan mal. El Chile está bueno. El Chile está, pero con todo. Sí, güey. Yo creí que el Chile mexicano era el bueno y nada. No, no. Oye, nos metieron el Chile. Nos metieron el Chile, el Chile. Qué culeros, güey. Qué vergüenza, a mí me da vergüenza. ¿Verganza? Verganza. ¿Alguna vez pensaron que Chile les iba a meter siete pepinos? No, güey. No hables de cosas tristes, compadre. ¿Quién va a ganar la copa? Argentina, güey. O sea, oye, ¿cómo está Chile, güey? Se me hace que... ¿Di María va a regresar o qué? ¿No te ha empinado ese güey? ¿Di María? No sé, güey. Pero pues sí, con el Pipita y Higuaín tienen, y Messi, güey. Sí. Argentina, güey. Perdón, güey. Nada más con Messi que te resuelve el partido ahí en 2-3 minutos ya. Y te lo resuelve desde 40 metros atrás, güey. Sí. Vale madre, güey. Sí. Donde le tire, güey. Ahí el verdolaga acepta que ya perdió su... casco. Su vista al futuro, que yo apostaba que era la final México-Argentina. No, pues ya. Tú no. También, ¿no? Sí, yo también. Yo y por no. Eso no aposté. Hasta que nos enfrentamos a Chile. Ya lo saco. Sí, bueno. No, ¿qué juego este que de 7-0? Horrible. Pero bueno, ahí hay algo de trasfondo, yo digo. Sí, hay un Chile bien atorado. ¡Eliminado! Va come on, güey. Oye, es que, sí, es que se lo merecen. Tienen point. Creo que debería ser como los juegos infantiles, que ya cuando el marcador está muy abrustado, que lo borren ahí, güey. Sí, ya sí, no lo pongan para que las... Ya, a ver, hace cuánto te llegaron, quién sabe. Oye, es que debieron de haberlo hecho así. Sí, ya, borren el 6. Mira, ya ganaste. Ya, güey, ya borren el marcador. Ya ganaste. O así como en el barrio, así en la calle, güey. Bueno, gol gana. Sí. Sí, sí, o sea, vas ganando, pero bueno, gol gana y va. Sí, sí, sí. Que, y te los sí, empinas, puto. Pero no. Con autogol y todo. Bueno, está Alfredo Reyes. Nos habíamos quedado sin luz por esta. Estamos empezando a las 7:30 más o menos. Nos quedamos sin luz aquí en el estudio, pero ya regresó aquí el ingeniero Verdolaga. Ya se... Me asolé un poco ahí en el poste. Lo que hizo fue el Oxxo pagar el recibo, güey, porque mi compita no lo había pagado. Y ya, güey, nos regresó. No, sí. Ah, sí, estaba pagado. Bueno. Estaba pagado, pero no había ido a dejar el dinero. Y a que le dieran el recibo. Sí, ¿cuál recibo? La noche. Esta. Alfredo Esparza, ¿qué pedo, chicharroneros? Banda Chicharroneros, saludo y gustazo que estén todos juntos. ¿Ya empezaron con la comunidad? Dice Omar Espinosa. ¿Cuál comunidad? ¿La del Play 4? No, la comunidad gay. Carlos Antonio Charneros, qué rollo, salúdenme, güey. Salúdalo, güey. ¿A quién, güey? A Carlos. ¿Tú quieres a Carlos? No. No. No lo conozco. Juan Chus, saludos. Estoy viendo mi copita. Vin Cabrera, ¿qué pasó, Charneros? Saludos, chilitos, papás. Jorge Cepeda, desde Miami, que eres el que nos informó que están ganando Chile otra vez. Saludos, Jorge. Que falta el Google Presas. Sí, no, ya no tenemos micrófono. Por si sí, estamos compartiendo, güey. Oye, que no tiene micrófono. No quiera tu micrófono, güey. Falta una consolita un poquito. Pero la vez pasada me dijiste, oye, güey, aquí está mi pinche micrófono. No te lo presto. ¿El del karaoke, güey? No. No, dijiste que este era el tuyo, güey. No, güey. Es que no estaba que era tuyo, güey. Dijiste que era tuyo, güey. ¿Este? Wey. No, sí. Este. Este chingado. Oscar Abraham dice, qué chingón, mi primera vez que los escucho en vivo y están todos, está con madre. Jacob Castillo anda con todo Chile. ¿Qué onda, jovencitos tiernitos? Hace 2 semanas les envié a la gritona y la semana pasada a la del beso en el anochecer. Hoy no les mandaré nada, puesto que se reportó una, ya no les mando nada hoy. Ya no les mando nada. Por WhatsApp, ¿verdad? Sí. Se nos había mandado. Ah, ahorita checan los mensajes. Ahorita ponemos los mensajes de WhatsApp. Estamos los 5 y también en los perros de aquí al lado. 6, 7. Sí. Ya somos bastantes. Sí. Entonces no nos alcanza ahí la consola para varios micros. Adriana Les Díez, oye, platícanos, ¿te encontraste con? Al Reyes. Al Reyes vino a Monterrey este fin de semana al Machaca Fest, que se realizó en el Parque Fundidora. Hey. Me mandó un mensaje por ahí del jueves, me dijo, oye, Verdolaga, voy para allá, voy a Monterrey, ¿me puedes regalar unas calcas? Dije, sí. Ah, a ese sí. ¿No tienes tú calcas, manito? Yo se las di todas. ¿A quién? Ay, a ver otra vez. ¡Se las di todas! ¡A la comunidad! ¡A la comunidad! Uy, antes de... fui a Orlando. ¿Y cómo es cierto, güey. ¿Cómo te salvaste? ¿Del cocodrilo? ¿Yo iba a practicarle el coco o de qué? No, ya. Bueno, y las calcas. Y luego, ¿qué pedo, güey? Entonces le dije, ¿sabes qué? El viernes ahí las dejo en recepción del hotel. Pues ya las tendrás tú el sábado que llegas. Pero no te voy a decir de qué hotel. No. Okay. ¿Por qué no nos pagan? Okay, claro. Si nos pagan, diría... ¡Sofi! Y si yo quiero calcas, me tengo que ir a un hotel a recoger también ahí. Claro, güey. Sí. Pero buena, contigo puede ser un hotel de 5 letras. En el Kioto. Mira, güey, no te van a dar Kioto, güey. No te van a dar calcas, pero te van a recoger. Hotel Kioto, patrocinador oficial de Chicharrón con Pelo. Ese hotel está muy bueno. El del Kioto. Sí. Este estilo japonesito, güey, está con madre, güey. ¿Así se llama? ¿Kioto? Kioto. A Kioto. Te voy a dar. Es que le antojó. Es que, no, es que estás ahí y le dices a tu chiquita mamá, Kioto. Kioto. Arigato. ¿Nos aventamos esto? Porque quiero esto. Tu nalga te suda. Bueno, entonces ahí bueno, vamos. Ok, las calcas. Bueno, entonces ya me manda un mensaje el sábado en la mañana. Oye, ¿sí dejaste las calcas ahí en recepción? Le dije, sí. ¿Sabes qué? Se me olvidó. No, mames. Se me fue. Bueno, es que anda medio cruzly. O sea, medio crudo. Porque medio, no como crudo. Siempre, como medio. Siempre. Y le dije, bueno, el lunes a las 8 de la mañana las tienes ahí. Y se las llevé. Y se las diste. Y listas, pues, bañaditas, recién despertadas. Como las nalgas de leche. ¿Cómo entonces que? Está ahí, ya se las entregué. Estuvimos platicando un buen rato, muy a gusto. Gran amigo Al Reyes. Saludos Al. Él es de Dallas. De Dallas. Okay. Que proponía el podcast pasado que nos fuéramos para allá a grabar el podcast. A Dallas. Sí. Pues sí, nomás que nos pida, güey. Pídenos. Sí, mándanos pedir a todos, güey. Antes de que gane Trump, güey. Si no, nos van a cargar la. Y lo van a regresar también a él, güey. Ya sé. Con tu y calcas, puto. Pero un gustazo y pues estuvimos platicando muy a gusto. ¿Nada más platicaron? ¿Hicieron algo más? No, nada más platicamos. ¿Te gustó? Nomás ya se las dieron y ya. O sea, pues a mí me mandó un mensaje privado a Alex Díaz y dijo que. ¿Qué onda? Que si se las diste a él. Que también se las des a Alex. Las nagas. Sí, todo, con todo. De hecho, aquí lo tenemos a Alfredo Reyes. Es Alfredo Reyes, ¿verdad? Al Reyes. Dice, no sean celosos, Le Manuel. Uh-huh. Saludos, verdolaga, gustazo. Dice. No son celos, compita. Lo que sé que tengo, sé que lo tengo. Así de seguro estoy. Que le dé hambre donde sea, pero que llegue a cenar a la casa. Eso, chico. Que almuerce donde quiera. Que se botaría tantito. Pero en la casa cena. No, pues sí. No sé qué, compita. Un saludo. Oye, qué bueno que viniste, güey, a la machaca. Y espero que te hayas pasado muy bien. Aquí era el calorcito, güey. Estuvo viendo el fin de semana, ¿verdad? Bastante calor. Ahí, güey, mamalón. Pero al menos se dieron su. Pero no lo viste, güey. Nada más lo. ¿Y te tomaste foto también con él o no? Sí. Se la tomó. Ah, entonces, ¿qué chingo me perdió? ¿Qué pedo? Ya estás como el Emanuel en el podcast pasado. ¿Qué? ¿Cómo? No vi las fotos. ¿Cuáles fotos? ¿No las veo? Ahí les doy un mensaje que nos mandaron por WhatsApp. A ver qué les parece. Viene el número, pero nunca viene el. ¿Quién lo manda? Vamos a ver. Ahí va. A ver qué hora da. ¿Qué onda, banda? Soy David, el Diablo de California, mandándoles un saludo otra vez, que la otra vez se me cortó. Pero andaba manejando y pues no les completé ahí el mensajón. Pero nada más para felicitarlos de su programa, porque yo lo empecé a oír hace como unos 6 meses. Con Mael, el pues mensaje, güey. Es que se estaba comiendo ahorita chilito, güey. Y me perdón. Hasta uno trabaja más a gusto oyéndolos y pues, riéndose un rato. Trabaja más. Pues nada más les quería felicitar y pues éxito. Gracias. Y échenles ganas. No se acaba, güey. Y otra vez. Hay que interactuar. La voy a cortar a la mitad. Como si fuera real. Oye, que trabaja mejor escuchándonos, güey. Gracias, compita. Saludos al Diablito. Pero, ¿quién es el Diablo? ¿Quién? No sé. No dice nada. ¿Alguien lo conoce? Pues en la Biblia, güey, viene, creo. Pues no, a lo mejor en qué versículo, güey. Es pariente de mi suegra. Sí, pero no. Nunca había publicado que trabaja mejor, güey. Mira, aquí nos está. No a la serpiente, güey. En la Biblia, ¿no? Ahí va. ¿Ya está grabando? Sí, bueno, probando, sí, ya está grabando. Sí, güey, está grabando, puños. Buenas tardes, les habla el Trequio, Jarocho Sandoval. Epa, voy epa. Aquí con el Titlán, que va al lado mío. Es un cuate del Estado de México, que es un compa, y es tocayo porque se llama igual que yo. Nomás que no le vamos a decir el nombre. Venimos desde Cuernavaca, escuchándolos. No mamen, llevamos desde las 5 de la tarde, son las 11 de la noche, con tramos de reparación, accidentes hacia la Querétaro. Hola. Oye, cuidado. Yo le estoy mandando el pinche mensaje porque aquí vi el Titlán, o sea, mi tocayo le da pena, así medio serranito, y eso titlán. Que vive en el DF, bueno, no en el DF, es del Estado de México. Su grito de guerra es ¡Soy Titlán! Oye, pero aparte viene manejando y mandando el mensaje. Y Titlán de copiloto acá de Divo. De padrote. No, le está dando unos. Unos chupones. No, está metiendo los cambios, güey. Oh, pero no, ¿cómo va a gritar? Soy Titlán. Porque le ha de haber picado el. La marcha. Claro. No, es que se dice que. ¿Qué? ¿Le estaba descompuso o qué? Le estaba dando unos piquetes en la marcha. Ah, si Titlán, te pasas. A ver, aquí saludos, otro mensaje. Saludos y buen camino. ¿Qué onda, chicharroneros? Aquí Oscar Urbola saludando desde Tijuana. Hola, chicharroneros. Por su programa, porque la neta, ese ha sido mi mejor descubrimiento de este 2016. Apenas llevo un mes de escucharlos y la neta no me arrepiento, ¿eh? Gracias. Del Ver, del Verdolaga, del Emanuel, del Pietro Bond, del... Ese soy yo. Del otro güey que se me olvidó su nombre ahorita. Ah, la pero, gran programa, chicos. Siempre me escucho cuando me trabajo. Se produce. Quisiera que le manden un chiquito mamá a mi novia Tere. Que se acuerde él. Gracias y suerte. Sigan así, muchachos, ¿eh? Sí, que se acuerde. Gracias, compi. Saludos a Tere. Es que nos mandó otro mensaje, a lo mejor ya se acordó. A ver. Aquí Oscar burló otra vez nomás de este, como ya me acordé del nombre, el Putiné. Ahí llevo su nombre porque ya no salió en los últimos programas. Ahí para ver para cuando le manda salud. Deja la panadería encargada y se vaya. Eso, chico, a ver con ustedes, chicos. Gracias, compi. Gracias, compi, por tus mensajitos. Me ha mandado como 3 días después. Tijuana, saludos. ¿Qué tal, mamá? Hasta el chiquito mamá cae los chicos a este güey. Te invito a callarte. Era parte de Tijuanito. Oye, Tijuana también hace un chico de calor, ¿no? La madre. Ay, ¿por qué habla así? ¿Ah? No sé, para cañar. Ah, no, ¿qué era? ¿Cómo era? ¿Qué dijo? Atlascaña. ¿Qué dijo? ¿Titán? ¿De qué? Ahorita el grito este de la guerra. Vamos, ¿qué? Tlacoyín. ¿No? ¿Cuál es? Con los tlacoyos, güey. Quesadilla. Quesadilla con queso. No sé. Tlacoyo. Tlacoyín. Tlacoyín. No, era otra cosa. Titán, güey. Saludos, banda chicharronera, a todos los amigos de ahí que hacen posible el podcast. Pues aquí su amigo Ismael García desde el Estado de México. Nada más para agradecerles pues todos los momentos que nos brindan de todo el desastre que hacen ustedes. Es un buen podcast. Gracias. Pues a huevo. Nada que decirles, soy nuevo, ya escuchándolos llevo como 10 episodios más o menos. No he podido descargar más porque en mi aplicación no encuentro todos, pero bueno, lo poco que he escuchado hasta ahorita, estoy súper fascinado con ustedes. Gracias, compi. Pues les agradezco todo y esperemos pues también, ya poco a poco irnos poniendo más al día con lo que es su dinámica y poco a poco empezar a proponer y también a formar parte de esa comunidad. Y ya los sigo en Twitter y pues gracias por el saludo que enviaron cuando les mandé un texto. Desde aquí, desde el Estado de México, los saluda Ismael García y arriba el mejor equipo que es el Cruz Azul. ¿Desde cuándo lo habíamos cortado? Me chinga, hombre, Mayelo, te pasas, ¿eh? El Mayelo. También que íbamos, hombre, el Mayelo. Ese Mayelín. Los que son Mayelo dicen que son. que les encanta el Cruz Azul. Sí. Oye, nos habla mucho Cruz Azulino, ¿ah? ¿Eh? Mucho, güey. Ninguno le va, no sé, de perdido a las Chivas o de la chingada, nada. Han de haber hecho una manda, güey. Hay que hablar a todas partes, a ver si ganamos el campeonato y la chingada. A lo mejor se nos quita la maldición del campeonato, ¿ah? ¿Eh? Pues si ganaron los de... ¿Qué? ¿Los Cavaliers? Ah, sí, que nunca habían ganado. De 52 años, güey. Nunca habían ganado, creo, ¿no? De 52 años, primer título. La madre. Está como el Atlas, güey. Claro. Entonces tú les puedes decir a los de Cruz Azul, aguanten, tranquilo. Sí, la vida no pasa la vida no se ha acabado, güey. 20 años y ya. Ahora, pasa nada. Ahora, yo creo que va a ganar primero el Atlas, güey, que el Cruz Azul. Sí, un descuido. Hace falta, ¿verdad? Una final del Atlas Cruz Azul. Imagínate. Y que gane el Atlas. No, y que empaten, güey. Y empate. Y nadie gana. No, se canceló. No, ya. Hay relámpagos, ya. Sí, nadie ganó. Es más, los dos, ya, para que no sean campeones. Los subcampeones, los dos. Vamos a cortar la pinche. La copa, güey, la mitad. Vámonos. Mita y mita, para que no se vea. La ponen pelada, pegada a la pared. Para que se vea. Para que sea en un espejo. En un espejo, para que sea completo. Ay, no, ay, bueno, mames, y no me muevan ese pinche espejo, pendejos, ¿eh? Porque se cae la copa. No se mofen de los Cruz Azulinos. No, es que no ganan ni madre, güey. Pobres cabrones. Pero bueno, lo bueno es que tiene su afición, que sí. Sí, y sus 8 estrellas, que nadie se las quita, güey. Tienen mucha afición, mucha. Y además han sido 8 veces campeones. Digo, tienen, ¿cuántos hay? 20 y tantos años de nuevo ser, ¿verdad? Algo por ahí. Pero sí, 8 veces, güey. O sea, los 80 fueron de ellos. Y tienen mucha afición, muy fiel, cabrón. Sí, los 80 fueron de ellos. Del 80 al 88 fue de ellos. Ya, es todo. No, y 70, sí, atrás. 80, dije. No, 70. Desde León, Guanajuato. Soy Paco Cruces. Okay, una propuesta deberían de hacer un programa como el de Mario Besares, así con payasitas y viejas. Así muy buenas. Nos falta el atractivo visual. Como el de Mario. Ya, bueno, ya nos compararon con Mario Besares. Ya, ya. Es bueno, ¿no? Pues ¿no? La cosa ¿no es que nos traigamos unas chiquitas mamadas aquí para... Y luego empezarlas a cargar y aventarlas sí. Y bajarle los calzones. No, ¿qué les hacen ahí? ¿Eh? No, ¡gallinazo! No, pero también les suben las faldas y les suben no sé qué tantas cosas, ¿no? Pues las andas abrazando y les andas agarrando ahí toda la ¿y si nos venimos en falda? ¿Y tú eres Mario? Órale. Y nos fauleamos. Y luego nos besares el este. Chale, puto, ¿no? Eres quién sabe cómo. Los besares. Nos damos unos besares. En el miedo. Ay, bebé. Más al ratito, espérate. Oye, que va a salir otra vez. Van a resurgir Caló. Otra vez. Va a grabar disco y ponte todo. Atento el momento. Con el Ari Boy, ese güey de OV7, ¿cómo se llama? El Boroboy. ¿Va a ser el productor? ¿El Kalimba? No, el Boroboy. Están todos, güey, las hermanas. El güero. Ya le chingado. No, qué mamones, güey. Hay una canción muy bonita que OV7 que se llama Confieso. ¡Ah, la madre! ¿Qué? ¿Qué? Lo que. A mí me gusta la de. ¿Y cómo aparece cómo va? El unicornio. Ah, el de las sirenas. Ah, ese, pero ese es el cabá, güey. Pero ese es el cabá. ¡Cabá, puño! No es lo mismo. No. Bueno, es que ahora tocan juntos. Sí, yo los fui a ver en concierto y pues así, pero no dijeron. Ah, güey, te mereces un qué puños. Uno se maquilla, güey. ¿Qué puños? No, espérate, güey. Es que los vi por XHTV. No, XHGC. O sea, por el canal 2. Ah, el canal de las estrellas. Ah, XHTV. Andas brincando. Sí, ya. ¿Pero qué decía? Ay, con su pinche madre. Te cortaste. OV7. No, pero más tantito. Ya lo voy a tirar. Bueno. ¿Cuál fue? Me culié, muñeco, me culié. ¿Qué fue? Ya me encontraron. Me dijiste que fuiste a la pecho tierra. Apagué locación de mi cel y todo, y no. Pero con ese pinche mosque, parece que olemos. Es que nos estábamos mosqueando cuando no había luz, güey. Entonces estaba ya. Le siguió. ¿Cuál quieres tú escuchar, güey? No, ¿qué decían de OV7, verdad? Era OV7. OV7 y Cabá. Ah, ok. Sí, ya están alternando. Lo iba a poner, pero tengo que desconectar aquí esta mañana. Iba a poner Caló también. Pero sí, se supone que se va a juntar Caló. Tenía buenas rolas, güey. Grupo de los 90s, que... Caló. Sí. Para la racita joven. No puedo, ma. Pubertad. No puedo. Pero no sé si. Pelos en la mano. No sé si ahorita como que las se escucha muy bien. Las hermanas Curana, ¿cómo? Eran carnalas las. Las dos, sí. Curana, hecho, ¿cómo se llaman? Ah, hace poco hablamos de ella, ¿no, güey? De las hermanas. Cuarún. De las mías. Hablaste de mi hermana, güey. No. Oye, era el pitbull de mexicano, ¿no? El Caló. De aquellos entonces. ¿Cómo se llamaba el? ¿Quién? Claudio Yarto. Claudio Yarto, güey. Una chiquita mamá se llama Karina, ¿no? ¿Qué? No. No, Maya. Maya, güey. Maya. Carla. Pero se llama Karuma, ¿no? O Karuna. Karuna. Algo así. Maya, ¿no? Karuna. Cuando sigue viendo tu cara en la luna. No sé. Perdón. ¿Cómo se llaman las hermanas de. Mira, X, güey. Tú te vas a regresar Caló, güey. Pero una de ellas salió en Playboy, güey. Sí. No, ¿Tienes ese ejemplar, güey? No, pero ahorita lo buscamos aquí, güey. ¿Pero cómo se llama? ¿Dónde te lo paso? A ver, Maya. Te lo paso de lado a lado. Play. Conejita, pero esa. Conejita de Caló. Conejita de Caló. Osa. Oye, pero ya no es digital. Ya no es de revista. No, ya todo es PDF. ¿Es digital? Sí. Ya mamaron la revista. Bueno, ellas también, pero. Creo. Y mucho, güey. Y un chingo. ¿Tú crees? Y con el güerote ese de Caló, güey. Con el güero de Kalimba. Y el morenote ese, güey. El güero de Kalimba. Se llama monje. María Karuna. Karuna. Se llama María. Mamaría. No, Amamaría. Se llama María y Rico. Maya Karuna. María y Maya Karuna. María Rico. Alma María. Sus integrantes varones tenían proyectos personales en el mundo del espectáculo. Las hermanas María y Maya Karuna y Mamayuma participaban en el teatro infantil desde que eran las chavitas. Claudio Yarto era DJ en discotecas en Cancún. Cancún, sí. y hacía algo de radio. Por su parte, Gerardo y Andrés, o sea, los dos batitos, poseían un proyecto de rap y bailaban breakdance en las calles. Eran los puñetis que bailaban ahí atrás. Sí, que fue lo que platicamos, que se conocieron en Cancún y que ahí armaron el grupo. Y uno de ellos era el fotógrafo. Se tomaban fotos. ¡Tan nervioso! ¡Se produce! Este güey trae toda la pinche información, güey. Era fotógrafo en sus tiempos libres, güey. O en la fiesta. Tomaba fotos. Mientras bailaba, tomaba las fotos. Iba a las fiestas. El wiki HD, güey, la trae bien. Entonces era fotógrafo y coreógrafo. Sí, claro, claro. Y salían burbujas también. Era mafafa. Mira, ser producer, estamos a punto de relevar tus funciones. Según el artículo CSP Constitucional. Mi nombre es Eduardo. Saludos a mi amigo Camote, que estábamos jugando Call of Duty ahí juntos. Órale. Él es todos con Lalo. Todos con Lalo. Call of Duty. Call of Duty. Lalo, se puso a jugar de repente vi en la aplicación que me dijiste que bajara. Del PlayStation. Oye, no, pues mi Camote, mi Camote. Así se llama, güey. No eres tú. Ah, ok. ¿A qué hora jugué? Es otro. Se estaba sobando un pinche pezón ya, güey. Aquí mi Camote. Aquí mi Camote. Oye, te invito a jugar Call of Duty. Y dije, pues yo estoy jalando, güey. Dije, ah. Y luego estoy en línea. Pues se puso Lalo a jugar Call of Duty con Miguel. O sea, es Miguel Morales. Miguel Morales. Ah, Miguel Morales de Carolina del Norte. Se hace. ¿Ah, es de Carolina? Sí. Se hace llamar mi Camotei. Mi Camotei. Dice que se puso así porque dice: voy a jugar con mi Camotei. Y empieza a jugar así. Digo, con el muchacho. ¿Verdad? Ok. Muchas gracias, Miguel. Sí, muchas gracias. Ahí me aventaste unos buenos comentarios por Facebook. Gracias, Cabo. Sí, que un muy buen niño, que para jugar y que es una pirinola para jugar. Sí, sí, me dijo que te puso un poquito una arrastrada. Y luego jugué yo con el FIFA y también le puse una de esas. Y yo también jugué FIFA con él. Y también. ¡Ánimo, Miguel! No, ya lo hiciste llorar, güey. Hiciste llorar a un niño, güey. No, a Camotei. Ah. No, y luego estábamos jugando y luego, bueno, el primer partido, bueno, gané, ¿no? Y el segundo empatamos y luego el otro lo gané y dijo, no, güey, ya me tengo que dormir. No, ya me dijeron que nomás hasta las 10 de la noche. Ya, mejor jugamos otro juego, güey. Ya, FIFA con Fer no juguemos, güey. Es que te juegué con Manuel y después sí, también, ¿no? Pon otra canción. Bueno, déjame te explico esa parte. A ver, ¿cuál es tu...? Empezamos a jugar, güey. El primer juego. Sí, pues ni modo que el segundo. El segundo va el tercero, güey. Y no sé por qué, güey, me expulsaron a uno, güey. No fue falta, güey. No fue falta, sí. No, o sea, así dicen todos los de la América, güey. Era América Tigres. No era mano y la chingada. Total, me expulsan a uno. Esos 9, güey, jugaron con la pinche garra, güey. Por al final, un gol. Pues sí. Como que ya terminaron perdiendo. Ok. El segundo partido, güey, me entró una llamada, güey. Entonces que te dije, a ver, espérate, deja, desconecto los micrófonos. Era Verdolaga. Estaba hablando por teléfono, era Verdolaga que me está diciendo. Y este que se aprovechó y te metió 3 goles directos. Otro gol, güey, pero en el último minuto, compadre. Mira, ya, tiempo extra. Como a los Rayados, así en la final, güey. Mola. No, mira, somos campeones. Y la chingada, mole. Y en el tercero ya estaba desconcentrado. Dije, ya, güey, gáname como que. Llamó a dormir. Llamó a dormir. Es más, puse el control y me ganó como 2-0, güey. Y estaba solo, güey. No, y también me dijo Manuel, oh, Copex, ya me está dando mucho sueño, güey. Sí, estaba cansado, güey. Son 10 a las 10, ya también me voy a dormir. Sí, ya me toca, ya me toca. No, sí estaba cansado, compita. Pero, oye, hay que organizarnos más así, güey. Falta la reta, ¿eh? Oye, aquí está Vicky Furama, ¿qué transa bandita? Nos escucha, creo que allá de Japón. Japón, ¿verdad? ¿No? Sí. JC Salayandía. Que ahorita es de mañana ya. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¡Buenos días! Salúdenme, güey. Por favor, un saludo a mi hermano Goyo Bedoya. ¿Goyo Bedoya? ¿Por qué? Ah, para que ya quite su cara de monja regañada. ¿Por qué, Goyo? Sí. Pues a lo mejor por el nombre. Sí, las papitas. ¡Qué gacho! Con ella, Simónica Naranjo, empecé el palillos o la chingada. Bueno. Todos con Lalo. Todos con Lalo. Abraham Chinas. Saludos, banda charrera, desde Reno, Nevada, güey. Ay, qué rico, güey, allá, güey. Dicen que está, no sé. Bien frío. Sí. Pues ahí vive Reno. No es Rodolfo el Reno. Oye, si le preguntamos a Lalo, oye, ¿cuántos seguidores tienes en Twitter? Yo creo que tiene más que nosotros. Todos Ay, pero ¿por qué entran en esos temas, güey? Un saludo metalero para mi compadrito Rafa Burgos, que siempre los escucha, dice Daniel Ordóñez. Un saludo metalero, güey. Oye, está bueno, Daniel Ordóñez. Sí, güey, yo te voy a pedir. Antes de que le mandes el saludo, yo también te mando saludos, compita, porque fue mi último seguidor de Twitter. ¡Ah! Daniel Ordóñez, también a los demás, de una vez, güey. Al día que me dieron. A Playita Saltillo, a ya Highlander que, Toledo, Francisco Balón, a Isaac Olivares. No, no me dejan. Pero nadie le dio. Gilberto, chíquense a su madre. A Abraham Chinas, a David Antonio Vargas, a Ponquilo, a Carlos R. Bernal, y que son mis dos seguidores. Ah, no sé. No, bandita, ya tengo otra estrategia, güey, para alcanzar a estos vatos. Los que sean seguidores de Verdolaga y de Fer, ya dejen de seguirlos, güey. Entonces eso me da una oportunidad de emparejarme, güey. A dejar de seguir el complot que hace, güey. Oye, no, no. Apágale el micrófono. No, ya, vamos a poner mejor este, mira. No puedo porque estamos juntos. Ahí va. Saludos hasta Reno Nevada. Arrasa. Las patas, güey. ¿Qué dijo? Dijo saludos a Daniel Ordóñez. A Rafa. No, es Daniel Ordóñez. Daniel Ordóñez. Ah, no, para mi compadrito Rafa Burgos. No, estoy bien, señor. Ahí está su saludo. Reno, claro. Su metalero. Ay, juez, su pinche. Y esas papitas, güey. Ay. ¿Qué? Papas, tómale foto, que tiene. Esas pinches papas que me aventé el día de hoy, güey. Tómale una foto con esa. Y luego con esta. Y ya está, tócala. y luego tómale con esa. Oye, saludos a Jesús Soto. Que puso ahí en el grupo de Chicharrón con Pelos. Quienes no estén en el grupo de Chicharrón con Pelos, pidan solicitud para que se integren a esa. ¿Qué es? Grupo. Grupo, comunidad. Está muy bien. Gasato, Jesús Soto puso una foto. Le apagué, güey. De cuál es tu trabajo ideal. De acuerdo a tu día de nacimiento. Ah, sí, sí. Y puso. Con la primera letra de tu apellido. Yo soy Domanor. Domanor. Dovanor, ¿qué? Dovanorte. Ay, chinga, agarré. Dovanorte. No, bueno, ya no puedo decir. A ver, cobrador. Bueno, síganle ustedes. Soy cobrador, ¿no? De Vanorte. No, tú y yo. Cobrador de Vanorte. Esos que hablan a las 5 de la mañana. Y entonces, pues al HD otra vez le fue bien malo. A ver qué le salió, güey. Ya, chécale ahí en el grupo. ¿Tú lo checaste? No, chequeé. Mira, está bien mamón. Aquí está Lili 022. Dice: un chilito, papá, para Juan Carlos. Lo estamos escuchando desde Roswell, Nuevo México. New Mexico. La ciudad del OVNI. Oye, desde Roswell. Está esta Lili. Se dio de alta aquí en Mixler y le está pidiendo un chilito, papá. Para que no se le suba mucho el pinche chupirul, güey. Gracias, porque pica mucho. No, pero pues para que comas algo, porque esto es muy... Oye, güey. No me deja levantar. No, no te muevas. Ahí está. Quédate ahí, quédate. Muy buenas. ¿Son buenos o no? Sí, güey. ¿Sí o no? Ya no puedo hablar. Ya puedes abrir un restaurante. Oye, sí, a ver si pongo algo. Pásame un palillo. Por eso no puedo decirlo, Manor. Te doy un palillo. Porque traigo una papa en la boca. Y ahora ya no hablamos, ¿o qué? Se hizo el silencio. Literal, parece que tiene una papa en la boca. Bueno, Lili, ¿qué? O sea, ¿cómo, güey? Lili. Ah, chinga, güey. Está bueno, güey. Lili 022, que le mandemos un chilito, papá, a Juan Carlos, que nos está escuchando desde Roswell. Lili. Mándale un chilito, papá, siento que. Chilito, papá. Pero. Apachurro. Ay, nomás al Pietro Bond le sale así la apachurro a. Sexy. A ver, un apachurro, Pietro Bond. Con la papota así de la... me manda un saludo grupero a la familia González Sánchez, dice Paco González. Un saludo para la familia González Sánchez de sus amigos de Chicharrón con Pelos. A pantalla. Con la papa. Un saludo de papa. Todos una papa en la boca. Una papa en la boca. Le voy a decir algo. No, espérate, agarra otra papa. Espérense. Pero es que este güey desarticula la pinche quijada, güey. Es como la boa constrictor. No hablo desde boa ni de papa. Agarra entonces una papa. No agarra papa, güey. Échale. Tengo una, pero sin catsup. Perdón, ahí está. Todos una papa, la de tres. Échate la papa. Fíjate. Este güey lleva tres, güey. Mamá. Ahí les va. Ahí va. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Saludo de papero. De chicharrón. Todos con la papa en la boca. Una. Vale, con la papa en la boca. Con la papa en la boca. Anda, dos, güey. Primero que. ¡Chicharrón, papero! Salpiqué todo el micrófono, güey. Salpiqué todo el micro, güey. Ahora sí, güey. Esto que están escuchando, ¿no? Lo vamos a poner en Instagram, en la cuenta, para que vean las papas que hizo el Butiné que nos trajo. ¿Qué, güey? ¿Cómo? No, a ver, otra vez, güey. A ver, saca. Parece que traes una papa. O sea, ¿cómo, güey? ¿Qué fresa, güey? Es una paulina, güey. Vamos a ponerlo en el chirrojo. Vicente Fernández. A Sonora Villar. Chicharrón con pelos. Hi, I'm Paulina Rubio. Soy Fer HD. Vicente Fernández. HD. Fer HD. Pedro Infante. Y papas con katsu. Le vamos a poner la foto. Ahora sí, ya. En Instagram. De las papas que hizo Putiné, que nos trajo aquí de Botarastán. Bien ricas, ¿eh? Tienen Putiné. ¿Cómo las hiciste? A ver, platícanos, güey. Fíjate que. ¡Mira, Antonio! ¿Para qué puedes llegar, Antonio? Fíjate que compré unas papitas de Galeana. Les traías puse ganas. De Galeana, sí, como que. ¿Cuáles son las papas de Galeana? Las papas de Galeana son unas que no son de Santiago, sino de Galeana. Porque están más lejos. Sí, están un poquito más lejos. Estantes de Marín. De doping, güey. Sí. De doping, güey. Entonces, las puse a hervir por unos cuantos minutelos. Y después de ahí, insertas un cuchillo en el medio de la papita. Así que se vea. Y se empieza a abrir. Sí, se empieza a abrir. Se abre de capa. Y luego levantas la papa por encima del agua. Y si se cae, es que ya está cocida. Ah, buen tip. Entonces, de ahí ya apagas. Dejas ahí enfriar tantito. La cortas a la micha. Yo los puse en un, como si se hicieron bastantitas, en un wok. Uh-huh. O sea, un sartencito más amplio. De esos de que pasen, ¿verdad? Sí, como orientales. Sí. Orientales. Como orientales, sí. De esos que están así como. Como si fuera un pinche disco para arar, güey. Pero para el otro lado. Pero para la estufa. Pero hundido, ¿verdad? Sí, sí. Con versos. Simón. Sí. Es un pinche sartén cóncavo. Ándale. Salió más verde. Es que no me acuerdo si es cóncavo o convexo, güey. Pero bueno, es un pedo de esos, güey. Aceitito. Y luego picas ahí un poquito de finas hierbas. Tomillo, romero, sal de grano. Contreras, Salazar. Cervantes, güey. Le pones esos chingo de cosas. Chingo de hierbas, ahí, sí. Ahí le avientas un cosas. Poquito de verdolaga. Sí, verdolaga. Y ya la salteas tantito. Uh-huh. En aceite de oliva. En aceite de oliva. No, aceite normal, porque el aceite de oliva se quema mucho y no. Uh-huh. No es muy padre. Y parmesano. Uh-huh. Arriba. Y se acabó el 20. Uh-huh. Lo metes en un refractario, tapadito, para que se siga. Y luego le pones ahí, la. Y ahí lo que le puse fue una salsita picosita de las alitas. Ah, de búfalo. Así, ¿verdad? Como parecía la de búfalo. La búfalo, sí. Es como un hot sauce. Hot sauce. Así es. Y eso es Tokio. Están de lujo, compita. Están bueno, a todas margaradas. Para unas chevecitas así que están ustedes ahí en ese pedo. Sí. Yo creo que muy está buena receta. Anótela, pandita. De poca madre. A todas las chiquitas mamás. Es un kilo de papa de Galeana. No de Santiago, de Galeana. Sí. Ni del HB, ni del Walmart. No, de Galeana. Tiene que ir hasta Galeana. Sí, está aquí. Y luego son 62 ramitas pequeñitas de romero. 62, no pueden ser más ni menos, güey. Sí, no te sale. Son después 3 hojas de perejil. Ah, ¿les dije que te llamaba perejil? No. No, bueno, póngale perejil también. No le puse a estas, pero sí. Y busquen a Tomillo. Amado Tomillo. Y le ponen tantito. Oye, están riquísimas, gracias. Sal de grano del Himalaya. Ya salí de la casa, güey. Sal del grano. Tengo la camisa. Si tienes un grano, sal. Ságalo. Dos cucharadas de aceite. Y oye, ¿no puede tener parmesan? Picante, más picante. No, es que sí, Pietro Bono le gusta Flaming Hot. No, es que mira, métetelo por el de este. Oye, no tengo que ir a tu horno. Cómetelo con todo el pinche palillo a ver si no te pica. No, porque el palillo pica. ¿Y yo? ¿Tú? ¿Para qué estoy? Tú tienes la camisa. Oye, saludos a un vecino. Ay, me picaste. ¿Ese sí te picó? Eres tú. Ya le picó, ya le picó. Ya le picó. Era una aguja. Oye, saludos a mi vecino que nos sigue, es un fan ese. Ah, ¿sí? Enrique, Quique, saludos. Saludos, Quique. Y cuando lo saludas nos hablas sigue, así como... Le encanta el pinche podcast. ¿En serio? Sí, se vaya. Pierde en el tráfico, se pierde en su hasta, casa y se pierde en el baño. Hasta que a alguien le gusta el baño. Hoy sí, es buen vecino y fíjate que un día lo voy a invitar. Sí. A ver qué rollo trae. Somos carrilla, ya le dije. Tienes que aguantar la carrilla aquí en la banda. No, pero no somos carrilla, somos Chicharrón con Pelos. Digo, primero trata de venir tú, güey. Oye, sí, güey. Después trae al vecino y aquí. No mames, güey. No, tienes razón, Emanuel, pues qué. Ya, pues qué le haces, ¿ah? Oye, ya me empinó, güey. No, saludos, Kiki. No, vete, Kiki, tú también méteme. Adentro, güey. Oye. Es corto las manos. Es oye, ¿y las efemérides, Verdolaga? Dice Alfredo Reyes. ¿Ya se acabaron? No, ya dejamos hace rato efemérides. Las efemérides. ¿Pero qué traes? ¿Qué traes? Oye, pero tiene un chingo de no hablar este güey. Sí, un chingo, ándale ya, tienes tus... Oye, espera. Mudo, espera. Para. Mira, a ver. Antes de eso, antes de continuar con todo este desorden, si quisiéramos, hablo en plural, porque toda la banda quiere saber qué pasó con el reto de la imagen esta que suena en tu celular... Y aparece una chiquita mamá en bikini. Ya te falló, güey. Le manué y que empezó el desorden. ¿Tú qué, güey? ¡Tú lo subiste! Fue un reto, güey. Fue un reto. Pero yo no lo subí. Es un. No. Es una. ¿Qué? Es una imagen, un GIF. Es, no, es un videito. ¿Un es GIF? Un video. O un GIF. GIF. Ah, perdón. GIF. Es que tengo papa todavía. Descríbelo bien. Es video. Es un video. Que simula que entra una llamada a tu celular y que te está llamando, aparece la foto de una chiquita mamá en bikini y te dice, te habla Samantha o Lupita. Samantha Putz. Sí. Samantha Putz. Manuela. Samantha Putz. Sí. Manuela la... Entonces estuvo circulando en las redes sociales ese video donde cachan a uno, o supuestamente, y la esposa le arrebata el teléfono y le dice, a ver, ¿quién te está hablando? Y le dice, oye, espérame, fue un mensaje de no sé quién. Pero viene enojada la señora, la chiquita mamá. Ah, sí, vi un video de eso. Entonces dijimos, vamos a hacerlo acá entre... ¿Ustedes sí lo hicieron? No. Sí. No, yo no me atreví. No. Dije, no, güey. No. Está muy heavy, no. No te atreves. No, ni madre. No. Yo sí lo hice. No. Pero le fallan las largas a mi chiquita mamá. Entonces, dijo, ¿qué? Wey, a empezar, ¿qué te salió, güey? Le estabas poniendo play al video. Ah, sí, es cierto. Ah, güey. Y lo ponías. Estuvo fallando mi... Se te quedaba como un minuto, a chinga, no sonó. ¿Mi playera? ¿No explotó? ¿No explotó? ¿No otra vez? Ya hasta que ya dijo, oye, ¿qué traes? Sí. ¿Qué traes, baboso? ¿Qué tanto traes? O sea, fue como las pinches caricaturas del Coyote y el Correcamino. No le jaló el truco el vato. No. Marca, güey. Al contrario, güey, de repente puso y decía, ¿qué? Stripper, no sé. Era un vato. Era un vato, güey. Le falló porque en lugar de una chiquita mamá era un vato así con un miedo. Cuando le te hablan, güey. Te hablan. A ver, reenvíamelo. Dale mi teléfono. Dile que yo sí le contesto. No, pero entonces tú ya no hiciste el reto. No jaló. No te jaló. No jaló nada. Ah, chingada. Oye. ¿Cómo andamos de películas, de movies? Yo fui a ver Warcraft. ¿Y qué tal está? Yo no se la recomiendo, está bien chorrada. Fíjate, no fue el videojuego. No, ni el videojuego. Nada. Van dos pelis que ve el HD. Es que es la época en que no hay buenas películas, güey. ¿Hay un videojuego de Warcraft? Hay un videojuego, pero es para PC. No es para consola. Ah, pues y eso, tampoco está tan bueno. Esto no lo he No, creo que es como de estrategia. ¿No? Bueno, la película de Warcraft. Warcraft. Warcraft. No me gustó tanto, es para los que realmente les gusta esto del mundo de los orcos y de los monstruos y de que vas a mi mundo y luego siempre no me regreso y ya no le entendí, me quedé bien jetón, medio frío, me agripé, güey. Y ya. Entonces estoy bien animado. Comí un chingo palomitas. Ah, está bien. Sí, está bien. Y lo fui a ver la de Money Monster. Ah, esa la vi yo también. La con George Clooney y Julia Roberts. Chiquita. ¿Se llama Money Monster? Sí. Sí. Creo que sí. ¿No? En español se llama Monstruo Dinero. ¿No se queda el dinero? Algo así. ¿Algo del dinero? Algo del dinero. Esa sí está dos que tres. Está bien, digo. Yo esperaba que era algo mejor, pero el final no me gustó cuando explotó la bomba, güey. Sí, se muere todo el medio mundo. Sí, no, no está tan bueno. Oye, no, digo, te entretiene desde un inicio, después se ve medio lento, güey, un sí, poquito. Sí, se descompone, se empieza a caer el ritmo, güey, y ya, como que ya no está tan emocionante. Ya, pero está bien, digo. Está bien, si no tiene nada que hacer. Exacto. ya van a empezar a de fresas a hablar con la papa en la boca, güey. Que somos las papas locas. Cocina bien el putiné. Debes de ser cocinero, dice Omar Espinosa. Estoy en el próximo momento a un curso, güey, de cocinero. No mames, ahorita escuché que están los cinco cabrones. Saludos, Adrián Nales Díaz. Las Power Rangers, por ahí alguien publicó, ¿no? ¿Eh? ¿Las qué? Los cinco Power las Rangers. ¿Las Pulgas Rangers? Las Pulgas. ¿Sí eran cinco los Power Rangers? Los Power Rangers. Pero había una mujer ahí. Ay, ¿y quién es? Safo. Safo. ¡Perdí! No, si dices dos veces Safo, güey, te quedas. Ay, le putiné, bájale. Safo. Y te haces más rosa. Bueno, me chingaron. Bueno, está la rosa. ¿Era nada más una mujer o eran dos? No, eran dos. La amarilla no. También quiero Safo. Safo. Pero no te voy a decir qué color era. Safo. Mejor otro safo. Pero a mí se me hacían los Power Rangers así como los parchís, ¿no? Sí, otra vez. Con Timo. No, con Timo, güey. Tino, güey. Sí, güey. Sí, es que había dicho Timo, güey. Dijimos Timo y que la jungla te me volvió a dar risa, güey. Está bien grandota esta. No, pero ese era el foto, tapón de la tina, güey. Se lo metió como que ya le valió. Oye, estoy... ahí está la papa de Galeana, güey. La hizo rudo con la lengua. Aprovecha porque no se puede. Está muy grande. Entró papa y sacó fresa. Oye, ya viste que tienes el teléfono al revés, ¿verdad? Está entretenido con la papota, güey. Tranquilo. Es que le fascinaron los papas. Se gira, ¿no? Oye, bueno, fíjense. ¿Sabes cómo? ¿No? Naces, creces, vas al cine con tu novia. Le gusta el actor. Dice que es su novio. Dice que se va a casar con él. Que se lo va a coger. Que se la va a mamar. Que se la va a romper. Que le va a romper la verdolaga a centones. Que le va a hacer una rusa con sus pechugas. Que quiere que se los eche ahí en el pecho y en la cara. Tú dices que la actriz está linda. Ella te gusta, ¿verdad? Se emputa, pero no tiene nada. Eres un pendejo, eres un patán. No vales la pena. Eres igual que todos los demás. Eres un cínico sin vergüenza. Le pides perdón y un beso. Ella, que te lo dé la puta linda de la actriz. Le dices que solo fue un comentario, que ella se la pasó más con los suyos. Se emputa más de lo que ella estaba. Mueres. Ah. O sea, es que ellos sí pueden tener su... A ellos les puede gustar el actor, se lo pueden echar. ¿Qué dijo, güey? Y luego, y te no, gusta una actriz. Ay, no, ¿por qué? Está bien fea. Sí. ¿Entendiste algo? ¡Ay! ¡Qué es mamá! ¿De qué está? Es que andas muy sensible. Andas muy sensible. Bien mamón. Está quedando sin pila. Tiene que decir algo. Conéctalo, güey, ahí está. Aquí. Ah, estás conectando el otro, ¿eh? Chin, te digo. Oye, Alex Solórzano, saludos, charla. Digan a qué edad se fueron de casa para independizarse y den consejos para no extrañar a los progenitores. Su podcast me levanta los ánimos y la ría. Darse los ánimos cuando extraño mi hogar y gracias por eso. ¿De dónde escribe? De su computadora. No lo dice. ¿Quién es? Alex Solórzano. súper no, mamón, güey. Desde la última papa, güey, mamoncísimo. Wey, es que padre, la última papa sí trae algo de así de cosas. No, pues, si viste cómo. Deberían de ver, raza, cómo posteé la foto, güey. Hombre, los ojos cerrados, güey. Años atrás, güey. ¿Sí ve la foto? Ay, con no. Los ojos cerrados y detrás de él. Con los ojos cerrados siempre te va madre. La madre, güey. Pensé que no se le iban a saber. Es agropecuario. Es que Gloria Trevi sí alcanzó. Con los ojos. Con los ojos. Ya le di tono. Échale, échale. Con los ojos cerrados. Oye, nos quedan 3 minutos de Mixler, ¿eh? No mames. ¿Cómo se? ¡Ah, qué madre la canción! ¿No ves? No quiero saber, mira. ¿Qué? ¿Qué dice? Aquí arriba, ¿qué dice? ¡Ah! Ya. Es que estamos rompiendo récord de escuchas en Mixler en este momento. Y lo dices que tu chiquita mamá le fallan las altas. No, es que veo de perfil, güey. De perfil a display, güey. ¿Tú le alcanzas a ver? ¿Eh? ¿Sí le alcanzas a ver? Sí, güey. Pues yo te veo el dedo, pero... Eso era lo que me pues quiere, no quería que vieras, güey. Es que, güey, dice aquí, pues ahí, güey. Mira aquí. ¿Eh? ¿Ves? Así lo veo. No, estamos llegando a 127 fanescuchas en vivo. No te mames. En vivo. ¿Entonces? En este momento. 127. Y si le damos más rápido a la agropecuaria, güey. Oye, ¿a qué hora se salieron, güey, de su casa? Es que se salieron a casarse. ¿A qué hora te saliste de tu casa? 22 años. 22 años. Mira, yo... Espérame, me está hablando mi mamá. Ahorita, ahorita llego. Ay, pues yo cuando me casé. ¿Cuándo me casé? ¿Qué? A los 30. ¿30? ¿Qué? Sí. Con razón. Tomaste, güey. ¿Tú, mi querido Petiné? ¿Qué? ¿A qué edad te saliste de tu casa? Pues no sé... Ay, no sé. Como en el kinder, güey. Me llevó mi mamá. A los 20. No, 30 y algo también. También 30 y algo. Ya chilorio. ¿Cómo hablas? ¿Y tú, compi? 32. A los 32. No, yo a los 24, güey. Casándose. Sí, casado. ¿Y tú? Es que ¿tú? Yo sin casarme a los 23. ¿Sin casarte? ¿Y casándose? ¿Y extrañabas así la casa? No, ya casándome fue a los 26. Sí, tuve oportunidad de estar alone. Y sí, de repente pega la soledad. Yo creo que la mejor, generacionalmente hablando, nuestra generación, muy poca gente se salía antes de casarte, va. Era muy difícil de oye, ya no voy. Yo recuerdo, mi cuñado se salió como hasta los 50 años. ¿No? 40 años, yo creo. Oye, espérame, nada más pausa. Se va a cortar Mixler, a los que nos están escuchando ahorita. Se va a cortar, pero vamos a otra vez entrar al aire. Bueno, vamos a un intermedio. Pausa. No, vamos al baño todos. Vamos a cortar. Se va a cortar, pero volvemos a transmitir, ¿ok? Para que luego le pongan play. ¿Ok? Sí. ¿El Putine qué está haciendo? Ah. Dejen a Putiné, luego no, ya no va a venir. Pero me parece que es Espíritu Santo. Nos está mojando con. Estás mojando el. Con su refresco de la hielera, güey. La computadora, güey. Sí, güey, alere flaman veritatis. Ok, se cortó Mixler y vamos a entrar otra vez en vivo. Ya tan rápido. Ahí estamos, en vivo otra vez. Muy bien, chiste, ¿cómo embarazan a una monja? Con el Espíritu Santo. No, la visten de monaguillo. José Marco Antonio dice, qué chingón que están todos bandas, así fuera más seguido, saludos de La Barca, Jalisco. ¿La Barca? ¿Se llama? ¿Tú vas a comprarlo? ¿La Barca? ¿Tú? No, no lo conozco. Putiné le puso moto en lugar de orégano a las papas esas. Ah, con razón. Ahorita les va a dar del monchis. El monchis, no, mi come, ya estamos con mi come con las papas. Cállate los cinco. ¿No podemos reír o qué chido? Ya se puso bien gravitania el Pedro. ¿Quién publicó eso, güey? Pedro. Me asustas. La barca en que me iré. Pinche pedo todo. Sí, güey, anda muy el Pietro, anda bien loco. Bien loco. ¿Cuántas papas te comiste? ¿Sabes lo que es el monchis? ¿El monchis qué es? ¿Que te da hambre? ¿Y el canchis? ¿Canchis? ¿Qué vamos a hacer al rato? ¿Qué quieres? Pues también te abre, pero por otro lado. Por el chimuelo. Y te da toda la noche. Canchis, canchis. Pendeja, güey. Está en mil arrugas y luego. Sí le echaste esa madre, ¿eh? Mil arrugas, güey. Mil arrugas. Ya, banda, ya pueden pedir su saludo de mil arrugas. No me he dado cuenta, pero sí. Sí. No, el personaje, güey. El mil arrugas. El mil arrugas. Préstame tu GoPro. Vamos a tomar fotos mil arrugas. Oye, de estos comieron muchas papas. Sí, bueno, no. la mitad de las papas sí trae marihuana. Más que se la comió este güey. Te va a chingar Donald Trump. Traía Mary Jane. Supposed to be Mary Jane. Mary Jane. Oye, con eso es que comparten el micrófono el Pietro y el Emanuel. Andan como que están así muy juntitos. Pero nadie sabe, güey. O sí. Ya lo vieron. Pero nadie sabe. Oye, trajo todo el pinche pedazo. Trajo todo. La rocola, güey, aquí. ¿Karaoke? Dame otra canción, otra pinche palabra, güey. Palabra clave. Si jugásemos al Dígala Cantando, se me hace que de volada lo quedas en primer lugar. Es más, que alguien nos mande hoy una palabra. Palabra clave y la transformamos a canción. Ahí va. Regreso. Ay, no, me salió un moco negro, güey. No, que regreso. Regreso, palabra de una canción con regreso. Regreso, no. Putiné, acaba de regresar. Ay, no canción, sé. Canción, canción. Sí, no, pero voy, no regreso. ¿Qué es? A ver. ¿Esa? ¿Agropecuaria o qué? No. Ya que sea. La que sea. De Mónica Naranjo. No es Mónica Naranjo. Regreso a ti. Baby, come back. No dijeron en qué idioma. Bien hecho, güey. Rescataste el pinche puto. Bien bajado ese balón, Pita. Otra palabra, échate otra. Ahora, si quieres, güey, porque se ve que leche no quiere jugar ese pedo, güey. Quítale los pinches controles. Oye, traerle más papas al canal. Cajón. ¿Eh? Cajón. Ahí lo están poniendo. Cajón. Cajón. Cajón. No, cajón. Está cajón. Si no nos la sabemos, pongan cuál era. Me van a dejar con la pinche duda toda la semana. Pinche noche, güey, cajón. Oye, que me manden un saludo metalero con el mil arrugas disfrazados de los pingüinos de Madagascar. El mil arrugas, güey. O sea, me lo imagino, güey. ¿Y qué sensación te da? Hoy. No, ya se puso a jugar el miedo, güey. Ya se puso a jugar. Ya lo perdimos. Madre, sí tenía algo las papas, güey. Sí, algo. Es que hay una rola de cajón. A ver. I love rock and rolls. Put another dime in the jukebox box, baby. Yeah. Así dice. Put another dime in the jukebox box, baby. Bien, bien, Pedro, bien. No, me la traes, pero la traes. Otra para Pedro, otra. Oye, ¿y qué es el jukebox? El jukebox es la rocola. ¿La rocola? El de jukebox. Por eso pon. Put another dime on the jukebox, baby. No importa, vale. Chiste, oye, Putine, dicen que el semen y el cloro saben a lo mismo. ¿Qué opinas? Ay, no sé, Pietro, nunca he probado el cloro. Oye, pues dicen que sabe igual. Dicen. Sí, dicen. Bueno, me dijo Pietro. Oye, ¿para qué puntadas eso de tragarse el cloro, cabrón? No, güey. Te puedes intoxicar. Daño, güey. Sí, bueno, pues, no andan haciendo eso, bandito. Arnulfo Quesada, saludos, señores. Ya 4 años escuchándolos. Gracias por su podcast. ¿Cómo dono para que se tomen un 24 a mis saludos? Saludos de Green Bay, dice Arnulfo Quesada. Pues nos puedes invitar y no hay pedo. El 24 ya no lo pinches. Si, ¿verdad? Que nos invite el viaje. Oye, ahí en YouTube está el canal de Chicharrón con Pelos, ahí dice donar la dona. Perdón. Pero especifica, compadre. Después mandas un mensaje y dices, deposité por un 24. Órale. Para que esa lana vaya y se compre un 24. No, y no se compre playeras el HD. Exactamente. Ahora más que el 24 aquí vale como que con 1200 bolas. 500. $100. $100. No, es que va a pagar el 24 y la tarjeta del Costco. De una vez. Por eso pide 1000 bolas. Güey. La renovación. Lo que tengo ahí. La deuda. Oye, pero puede ser 24 de Chivas Regal, güey. No, güey, son 24 de qué, hay que especificar, güey. Oye, ese producer, pero necesitamos otro micro, güey. Y otra consola, ¿no? ¿Cómo le harías ahí, o qué? Oye, esta es consola. ¿Cómo lo hacemos? Pero es el NES64, ese, ¿no, güey? Para eso... Pero se puede poner ahí otro micro, ¿no, güey? No se puede, güey. Por eso necesitamos que nos donen. Sí, que se... Está anticuado, güey. Como que ya ni vienes, güey. Yo vengo, güey. Sí, ni vienes, güey. Para el que no ha visto la consola del Fer, tiene los mismos botones que tenía el 2XL, güey. No era el XL3. Allá se la gripa. Te digo, güey. El 2XL era un... Pues era nuestro videojuego, güey. Tenía muchos foquitos. Era nuestro Game Boy. Era nuestro Game Boy. Sí. Le ponías un track. ¿Cuántos? Ah, sí, güey. Le ponías un 8-track. Y luego traía 5 botones. Era un robotito, ¿no? Te hacía preguntas y tú tenías. Era de opción múltiple. Sí, sí, sí. ¿Y no lo tuviste, güey? No. Es que nomás los que tenían lana, güey. No, es lo que no tenía. Nunca me gustó el pinche robotito. ¿Qué pasa por verte Telehit? Nunca jugaste. Por dinero no era, por dinero. ¿Qué comen los pajaritos? Masita. Sí, ya. ¡Ah, qué padre está! ¡Uy, qué bueno! Yo ya andaba comiendo masita. Eras promiscuo. Pinche verdolado. Es más, como dice este Omarciño, yo ya regalaba unos quises con papaya. Ay, pues, okay. Y gráfico el tema. Y gráfico. Un abrazo a mi compita Omarciño. Es que puso una foto. Puso una papaya con quises arriba. El mejor regalo para una chiquita mamá es una papaya con unos quises arriba. No, unos quises en la papaya. Cuando se les acaba el cloro a los de las albercas del Club de Leones, ¿qué hacen? Pues en chinga todos. Empiezan todos así. Para desinfectar ahí la. Más vale. Sí, sí se mueren los bichos con el. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Debe ser. De hecho, si hay zancudos por ahí, también te vas a dar un cemento. ¿O se reproducen un chingo? ¿Qué tal si les gusta y, Empiezan a salir rendidos. Puede ser, que salgan. Saludos, deberían de hacerle una formal invitación a Franco Escamilla a su podcast, güey. Franco Escamilla. ¿Quién es Escamilla, güey? El comediante. El Diablo, conocido como el Diablo. Pero se parece un chingo a ti, güey. Se parece, Sí. No más que simpático. Necesitas ponerte lente. Y a toda madre. Y a toda madre. Sí. Y con más pelo. ¿Cuál pelo? Ahí te va un mensaje de. Sí, ya lo pusimos. Te saluda Miguel Morales desde ni más ni menos que las entrañas de mi estudio. Estoy grabando, o sea, en el baño. Soy una regadera. Mucha risa, una suculenta cagada. No es cierto. No, chicharrones, pues aquí reportando nada más y pues con la novedad de que jugué con el Lalo, pero me resultó ser un niño rata. No, hombre, me puso una pitiza como la que me puso el Fer y el Emanuel en el FIFA, pero pues ni modo. No me agüito porque a México le metieron 7 y a mí nada más me metieron 5. Entonces, llevo las de ganar. Saludos, banda. Hoy ni más estoy viendo aquí en el Twitter que está ni más ni menos que el Pita. Ay. Cuando te agachaste te vi toda la. Nada, no, te creo. ¿Qué onda, puto? No, pues un saludo ahí al Fer, a Alberto Laga. Gracias. Al ¿cómo se llama? Al Emanuel. Gracias, Pita. Y al Putiné, que ya lo suelten un poquito para que venga a decir el porno también, porque se necesita y se... Dale, el porno. Y se extraña. Saludos, banda, les saluda Miguel Morales, ni más ni menos que desde el estado más bonito de Estados Unidos, que es Eastly, South Carolina. Saludos, banda. Saludos. Saludos, Mikey. Saludos, compita. Sinita. Sí, me dijo... Banda, no quería despedirme. Eastly, es más, se me olvidó, la neta, se me olvidó. Se les quería contar un chiste bien rápido. Estaban tres asiáticos en... en detención ahí en migración, y que le pregunte al migra, al primero, le dice, hey, tú, ¿de dónde ser? Y le dice uno, ah, yo soy de China. Oh, ok. Y él va con el otro y le dice, oye, ¿tú de dónde ser? Y le dice, ah, pues yo soy de Corea del Sur. Pero ya le hablaba mexicano el güey, bien acá. Ya le dio risa. Va con el otro y le dice, hey, ¿tú de dónde ser? Y le dice, ah, pues yo soy de Corea del Norte. ¡Ajua! ¿Qué digo, güey? Está cabrón. Está bueno. Tranquilo, es lo que provocan las papas. Es que sabes que como el Emanuel ha andado allá, se imaginan los chinitos del norte. Así puedes decirle tú ya. Ay. Quiero mandar, como siempre, antes que a nadie, unos saludos a Edelvía Ramos, saludos. ¡Te la ganó! ¡Madre mamá! Perdón, güey, perdón. ¿Cómo que te pone, güey? No, perdón. A la salida, güey, a la salida. Adrián, no, güey, eso cala, güey. Uy, ya la cagué. Pelea. Te mando chiquito, mamá. Perdón, la casa está peleando, güey. Vamos. Bueno, mira, se le tuvo que bajar. Tuvo que bajar. Le faltaban foquitos a la pomada. ¡Ey! Está chocando dos botellas el puño. Bueno, chéquense lo que me escribe. A ver. ¿Quién? Del video. ¡Oh, chiquito! ¡Ah, no! ¡Uy! ¡Te caigo en la noche, güey! ¡Churro! ¡Churro! Ternurita. Estuvo igualita la voz a la de Tom. Los saludos pasados que le envié. A de Tom Cruise. Sí. Igual. El timbre de voz, sí, igual. Hasta sentí mariposas. Jeje. A lo mejor fue la idea del trío. Jaja. No sé por qué eso. Mi mente casta no permite imaginar. De que ¿qué tal nos veríamos nosotros tres en el cine? Ahora que somos cinco. Imagínate ir los cinco al cine. ¿Cómo nos veríamos? Ah, que fuéramos los cinco al cine. Ahí. Pues vamos, ¿qué? ¿No les da miedo? Bueno, dice, muchas gracias por el saludo. Ahora que si no es mucha molestia, quiero un chiquita mamá sexy con tu voz naturalita para hacer la comparación. Y todavía no me he decidido a mandar mensajes de voz. ¿Qué tal si la voz que me sale, pues es de tu pollillo? Además ya oí que te emocionas con cualquier niña que llama. Saludos a Gio, tú muy bien. Gracias por pertenecer a la comunidad chicharronera. Y así yo no juego. Besitos a todos por igual. A todos por igual. ¿Saben qué rico, güey? Uy, lo saboreé. Hasta aquí llegaste, compadre. Ya no. Te voy a bloquear. Ya no va a haber saludos. Porque ¡una todos de por dos, igual. Ya todos por igual. No, oye, es temprano. Oye, a las 10 de la noche ya le bajamos el volumen. Vamos a ir a dormir. Entonces ya salud por igual y besitos y todo. Ahorita estamos distanciados. Okay. Estamos peleados. Pues, que después viene la reconciliación. Amor, pero de lejos, desde pensar. Oye, espérame, pero cuando sea el chicharrotón. Comentó que nos iba a mandar unos brownies y unas galletitas. No, y whisky, no. Y cerveza. No, bueno. Se me hace que ya no. No, pues ya. Que sean papas. No, sí, sí, las ¿están separados? Sean papas con ya estamos distanciados. A partir de este momento. Separados como tontos. Separados porque sí. Bien, putito. ¿Otra palabra? Otra palabra. No sé qué hacer, güey. Pero al hacer esa madre hay que estar los cinco, güey. Tiene que salir espontáneo. Sí, vamos a llegar aquí sin cenar, preparamos cenita, estamos grabando, y luego un desayuno. Cada hora le cortamos para que después lo subas por partes y no haya pedo con el tamaño. Porque el tamaño sí importa. Conseguimos una pendejada de esas más grande donde podamos conectar otro micrófono. Sí. Hola, bueno, sí, entonces pídeselo al mall, güey. ¿Al mall tiene una, güey? ¿A tu vecino? ¿Qué tiene? No, digo que no, pinche. ¿Aquí qué? Oye, sí. A ver, otro saludo, güey. Saludos, chicharroneros. Y el putinés is in the house. Bueno, que lo habían corrido. pensando que lo habían corrido. Para él, pues tiene sin bajados. Y a patadas. Y no. Ahí va otro. ¿Qué onda, chicharroneros? Aquí escuchándolos desde Morelos con mi familia, haciendo unas crepitas. A ver si quiere hablar la chiquita mamá. Dice que no quiere hablar, diles algo. Se hace que no quiere hablar, pero bueno. Un saludo y por ahí anda el chiquillo, por no digan tanta grosería, si no me van a regañar. Pero bueno, un saludote. Ya ves, que le bajemos el tono. ¿Qué quiere saludarle? Es que andaba bien loco el Pita. Sí, sí, enloqueció Pita. Bueno. El chiquillo también es el sinónimo del mil arrugas. Es que dijo. Oye, es que dijo que andaba suelto el chiquillo. Entonces, pues, que cuidarnos de. Traía diarrea. Sí, no es. No vaya a ser, no vaya a ser. Soy Alex Díaz aquí, saludándoles a los cuatro. El pinche Cutiné, no seas tan pinche mentiroso, güey. Yo nunca te mandé mensaje diciéndote que hacía falta que sí, me... lo mandó. Sí, lo mandó. Al verdolaga, cabrón. Sí, lo mandó. Yo ahí lo tengo, lo voy a pasar. Lo voy a pasar. Gracias, verdolaga, por la pinche recomendación de los tacos de Villamelón. Ah, qué bueno que te gustaron. Repetimos dos veces ir a ese pinche lugar que está bien malón. Ahora, ¿de qué mensaje es? No sé, pero sí lo mandó. Oye, avisó que andaba ya en el DF Alex Díaz. Tranquilo, compadre. ¿Todo bien? Y le recomendé que fuera a los tacos de El Villamelón, que ya tiene varias sucursales ahí en el DF. Son unos tacos. ¿El Villamelón? El Villamelón. Oye, el Villamelón. Está subliminal el mensaje. Dice, repetimos dos veces. Ah, o sea que comieron muchos tacos y repitieron dos veces. No, comida no, se vieron en el hotel, güey. No. Y se repetimos. No, este es Adrián Alex Díaz. Sí, no, Al Reyes. Es otro. El otro es Al Reyes. ¿Son dos Ales? No. Adrián nomás. Al... Los dos empiezan con A. Al Reyes. Alex. Pero uno Alex empieza Díaz. Con E. Dale otra papa. ¿Qué? ¿Eh? Mal para revolverte, cabrón. Bueno, le recomendé los tacos del Villamelón, que es cecina, chicharrón y longaniza. No. Hijo, qué tacos tan ricos. ¿Y a todos los que anden por allá en el DF, por favor vayan? Ah, no. Si no los han probado. Ahí está mucho smog, mucha contaminación. ¿Por Tres Marías? No, ahí tienen varias sucursales. La sucursal, la primera que pusieron, está en contraesquina de la Plaza de Toros, México. Ah, por el Estadio Azul, güey. Ándale, ahí también, sí, al lado. Sí, están bien ricos, güey. Deliciosos. Muy, muy buenos. Puta, güey, no mames, güey. Y aparte, llenado así, bien servidos, ¿o no? Sí. Sí, no. Es que ya la asesina, güey. Uy, córrele. ¿Quién la asesina, güey? No, pues no. El compadre de McAllen, cuando llegamos a ir, dijo, no, dame cinco. Con tres tienes, porque vienen bien pesaditos los tacos. Y está la leyenda de que pues están las cocineras, están calentándote la tortilla, te van a preparar los tacos. Y tú llegas y tienes pagas primero los... Yo quiero tres tacos, bueno, te dan un boletito. Y vas con la María y le das el boletito con una propina por adelantada. Para que te saquen los tacos. Dependiendo de la propina que le des, es como va a salir... Tan rápido tu orden. Uy, entonces empiezas a ver billetes de 20, 20 y una de 10. Y sí, los tacos te costaron 40 pesos y tienes que darle 50 pesos de propina que te lo sirvan. Sí, o sea, es como pagar una pinche orden aquí de trompo, güey, 90 bolas. Pero muy buenos los tacos. Gracias porque le pedí que se echara uno a la salud y se lo. Y ahora ya me dio hambre, güey. Bueno, chicharronera, un gusto poder escucharlos en vivo. Su amigo Javier Garza les manda un abrazo, y pues, para que vean que nada más ustedes pueden, aquí disfrutando de unos buenos pellejitos bien ahumados con harta leña húmeda. ¡Cámara, maestros! Saludos, Javier. La competencia del Emanuel con los leños húmedos. Con puro leño. ¿Qué onda, bandita? Me mandó un mensaje. Saludos y mándale un chiquito a mamá, a mi esposa Lili, desde Roswell. Mi nombre es Juan Hinojosa, yo creo. Los escuchamos desde hace 2 años, ya juntos a los 5, güey. Aquí estamos esperando. Ah, y esperando el episodio 154. ¡A huevo, compadre! ¡A huevo, compadre! Yo también. Pero ya no se va a hacer, güey. Ya acabó. 154. No, el agropecuario, güey, otra vez. Pero ya acabó. Se juntó al congreso de la banda y vamos a definir nuevo podcast. Al 160. Vamos, no, es que va a ser 153 y luego 155. ¿Quién sabe por qué? Luego, número uno, la temporada 3. Oye, ¿qué episodio es? 155. Ah, ok. Puede suceder, güey. Tienes que estar. Pablo Martinoza de acá del Bronx, Nueva York. Del Bronx. Me da gusto escucharlos todas las semanas. Bueno, cuando graban, pues a veces lo dejan uno sin escuchar. Y le mando un saludo al HD. Gracias. El Fer HD, el máximo voz de ahí. Gracias. Al Negro Putiné. A Verdolague. Mi Negrita. ¿Qué más está por ahí? Putiné. ¿Otra vez? Sí. Dos veces. Al querido Putiné. Y no más despreciado. Se me olvidó su nombre. No, vamos a poner Putiné. Somos tú y yo, güey. Somos yo. Ya creo que sí. Ya se acabó el mensaje. Qué chingón. ¿Qué onda, mi bro? Échale en blue. Arrastra el lápiz, compadre. Ahí va otro mensaje, mira. ¿Qué onda, chicharroneros? Les habla Armando Espinosa desde la ciudad de Lancaster, California. Un saludo para ustedes y uno también para el Putiné, que ahorita me estoy dando cuenta que por ahí anda. Sí. Bienvenido nuevamente. Ajá. Por aquí escuchándolos, ya terminando mis labores diarias, y les quiero dejar por ahí un chistecillo a ver si les gusta. Estaba el león y su esposa discutiendo, ¿no? La esposa alegaba de que el león tenía mal aliento, y el león pues alegaba de que eso era mentira. Y dice el león, ok, vamos a la selva y busquemos a alguien que sea imparcial y preguntémosle a ver quién tiene la razón. Salen a buscar a alguien que les pueda ayudar ahí con esa discusión, y se encuentran por ahí, estaba el chango, la jirafa y la cebra platicando. En eso llega la pareja de leones y el león agarra a la cebra primeramente y le pregunta: a ver tú, pinche cebra, ven para acá, es cierto que me huele el hocico, a ver, sóplame, dice la cebra, y el león le sopla y le dice la cebra: puta madre, te pesta el hocico, león, bien cabrón, y de un pinche zarpazo le arranca el pescuezo. Y toma esto por pinche mentirosa, le dice, la mata la chingada. Y el chango y la jirafa se quedan así, se quedan pues congelados, ¿no? Entonces agarra el león a la jirafa y le dice: a ver tú, pinche jirafona, me apesta el hocico, sóplame. Y le sopla el león y no, leoncito, no te huele para nada. Y la leona se encabrona y le pega un zarpazo y la mata. ¡Oh, hija de la chingada, por mentirosa y culona! Y el changuito que se queda, pero bien escamado, ¿no? Le dice el león al chango: a ver tú, pinche, me apeste el hocico. Y el chango acá retirándose: pues ustedes me van a perdonar, señores, pero yo traigo un catarro. Y que fue la chingada. ¿Y qué produce? Bueno, está muy bueno, Armando, muy bueno. Imagínate un zarpazo al changuito, lo partía del cinco. No, pues no, bueno. Claro. Oye, ¿qué? Ahora que están todos, ¿qué opinan de la reata? No, pues salud. Voy al baño, ahorita vengo. Oye, no, así déjala. Tranquilo, güey. Sirve para amarrar muchas cosas. Bueno, mal pensado, güey. Oye, no, la reata es la de Broso, güey. La que se enmascaró. Es la modelo. La modelo está presentada. Que se hacía llamar la reata. Reata. Sí. Y le quitó la máscara. Pues ya se va a despedir Broso, ¿ah? Sí. Hey. Ya está despidiendo y dijo: órale, para que vean quién es. Era la chica sexy de las 7 de la mañana. Sí, cara, sí. Y le tomé, hacía una toma aquí de. Nos hace falta una reata aquí. No, mira, no sé. ¿No crees que nos den permiso? Pues muy apenas dejan venir al Peter. Bronx, ahorita otro chiste. No lo quiero volver a ver. Pero sí nos hace falta una reata. Una de cal. Depositen ahí en YouTube para poder contratar una de cal virtual. Ay, güey. Oye, tenemos más mensajes. Mira, aquí va otro. Saludos, bandita. Buenas noches. Saludos a todos. Quiero agradecerle al Pietro Bond el saludo que le envió a mi esposa hace ya como 5 o 10 podcasts. Sí. Y pues aprovechando que está el Putiné, pedirle un chiquita mamá para mi esposa Moni, de Israel, de acá de Uruapan. Saludos, banda. ¿De Europa? De Europa. Ah, no, si era de Europa, sí, güey, pero. No sabes inglés. No sé inglés. ¡Mamá! La línea alcanzó. Yo sé, güey, pero se me fue el aire. Yo me estaba ahogando. ya sáquense la albutina, ya. Ya sáquenla. Tienes más chopo, güey. El gas de su cocina. Saludos, bandera. Solo Mar. Ensenada, ya se lo saben. A la madre, ando en el jale y me metí un poquito a Mixler, ¿no? Para ver qué pedo. Siempre los escucho en el podcast. Bueno, a veces los escucho en vivo, ¿sí? Y no, hombre, traen un desmadre acá. Y díganle, Putiné, que ¿qué? No sé, díganle algo. No, pues, saludos, Putiné. Sigo pasándola bien. Gracias. Se le cortó ahí va lo que resta. Y díganle a Manuel que no, ni madres, yo tampoco le entendí nada al verdolaga acá. En su leperada. Saludos. Saludos. Vas a haber tumbado el barco, cabrón. De verdad, cayó un barco allá en el. Díganle al Putiné que, pues, ay, díganle lo que quieran. Sí, ya, huevo. Sí, ya. Hola, soy la chiquita mamá de Alex Díaz. Y la verdad, estaban muy ricos los tacos. Gracias, verdolaga, por la recomendación. ¿Nombre de qué? ¡Chiquita! Ah, no, se nos pidió chiquita, mamá. No, o sea, dáselo. Pero fíjate, no, porque ya ves que lo... Era pinche Putiné, no es el mamá, yo no dije. Yo ni pedí chiquita mamá, güey. Primero viene amiguito, güey. Y ahorita ya, pinche puto cabrón. No, que se va la... No, tranquilo, güey. No, pues, ¿comiste no papas? Mames. Sí. Ahí está. ¿Ese fue el pedo? Perdón, discúlpeme, güey, discúlpeme. Pero fíjate, ahí se ve que las chiquitas mamás de todos los fan escuchas son bien cabrón. No, quieren al verdolaga. Quieren al verdolaga. Quieren al verdolaga. Voz de Tom Cruise, claro. Sí. Sí. Cuando ven una película de Tom Cruise en XHGC, dicen, no, es la voz del verdolaga. Es el que dobla a Tom Cruise. Claro. Sí. Yo creo que... Gracias a todas las chiquitas mamás de todos. Diosito, chingada madre. Dios te haga un santo, te canonice el papa. Saúl nos dice: mándeme pedir, güey. Está a todo lo que dan los tornados y tormentas acá en Chicago. Está hasta pararon el partido de fútbol. ¿Nombre? Saludos desde abajo de mi cama. No puedo escuchar el podcast porque... Pero qué tal suenan los alarmas y yo escuchando el Chese Podcast. Mañana los descargo y si no me carga el tornado a mí también. Oye, no, protégete, compadre. Alfredo Reyes dice, y Erika, güey, sus saludos, Putiné. ¿Para quién? A Erika, ¿te acuerdas? Oye, es que espérame. A ver, espérame. Espérame. Estos están haciendo algo. ¿Qué público es eso, güey? ¿Qué pedo, güey? No sé, güey. Ya apareció el Putiné. Al Reyes. Al Reyes. Al Reyes. ¿Sí te pareces, güey? Oye, pero no me estaba riendo, güey. Al Reyes, al Reyes nos manda una foto. ¿Te pareces? Sí, me parezco. Sí. Ríete, hermanito. Sí. Que viéndote, ahorita sí. Ponemos el teléfono así, güey, y me río y ya me tomas una foto. Es que espero, tengo aquí una del Villa Ramos Sánchez, güey. ¿Qué? No, Erika, no. Erika. No, Erika Ramos. Sí. No, es que sí es del video, güey. Así te no puede ser. Y pone y reaccionó en corazoncito. Dale, saludos. Ah, bueno, perdón. Ya, ya está. Cantado. ¿Qué? Esta mamá para Erika. ¿Vale, Erika? ¿Erika? No, ah, no te acuerdas. Que no te acuerdas de Erika. ¿No te acuerdas? ¿Qué, Erika? Sí, cómo no. Y desde el día de Ramón también. ¡Chiquito! ¡Ay, güey! ¿Cómo te pone, güey? Oye, que... perdón, güey. ¿Por qué no se puede meter un huevo en el microondas? Porque estalla. No, porque te pellizcas el otro con la puerta. A ver, aquí estamos otro. Hola, chicharroneros. Soy Alex Díaz aquí, saludándoles a los cuatro. El pinche Putiné, no seas tan pinche mentiroso, güey. Ya la habías puesto, güey, sos mamón, güey. Bien, te acordaras, güey. Pero no son mentiros. Mandó otro mensaje, güey. Para que se enojara. Siento, me saliste, es pinche Putiné. A ver, cabrón. Saludos, güey. Pinche vato mamón, güey. Ahora regrésame las pinches calcas, culero. Chiquita mamá de Alex Díaz. ¿Hoy? Hoy, aquí también están las alarmas. Está Alex Díaz aquí afuera, güey, que salgas. ¿Que no? Oye, a ver, ¿es una alarma? Es una alarma. Sí, gracias, la mía. ¿A alguien se le pellizcó el control? Oye, venían muy apenas tres llantas, güey. Muy apenas trepito. Sí, no mames. Así apodan a los chupones, ahora les dicen tacos, de los de Villamelón, ¿o qué? ¿Ya los apagaron? ¿Ya? ¿De quién era? ¿De quién era? Oye, muy bien. ¿Era tu bicicleta? Estaban trepando. Te estaba chingando. No, el alarma de tu bicicleta. Te estaba cayendo el elote de granada. Ok, está bien, no hay peor. Bueno, vámonos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué? Okay. No sé, güey. Yo lo único que quiero decir es: no hay ningún problema con Alex Díaz, güey. El vato es buen cuate y la chingada. Tranquilo, Alex. No, no, no hay por qué ofendernos así de esa manera, güey. Pero ya sé dónde vives, güey. Pero no, es que el vato sí sabe dónde estoy. Entonces tú tranquilo, hermano. O sea, es pura pinche carrilla aquí. Tu madre, güey. Toda madre, güey. Yo soy tu camarada, güey. Te mando besos en el mil ojos. ¿O qué era? En el mil arrugas. En el mil ojos. En el mil ojos. El ojo de tondera. En te mando. En el ojo de tondera. En el Leviatán. Tranquilo, hermano. ¿Te tembló? Me tembló, sí, güey. Es que el vato está bien machito, está bien fuerte. Y wey, no, sí, güey, no mames. Está grandote, está grandote. Te mando saludos, güey, chile, güey. Tu primera impresión, te culeaste, muñeco, cuando lo viste ahí. Muñeco. Mi primera impresión, dije, este vato es, güey, es guapo, carita, güey. Y va a comprar un chingo de pasteles. Y va a comprar chingo de pasteles y le voy a aventar las que se me cayeron. Y sí, se comió dos pizzas las que se me cayeron. Pero no a toda madre, hermano, tranquilo, güey. Dios te bendiga, güey, a toda la familia y todo el rollo, güey, tranquilo, güey. Un gran abrazo. Gran abrazo, güey, y beso en el nieso. Amén. Amén. Bueno, ¿qué otra cosa? Oye, no, güey, me la pasé genial, gracias. Pues con esas papas que te sumaste. Ya nos estamos despidiendo, güey. Sí, güey, ya dos horas. Pero de risa, güey. Está con tema, güey. Oye, ¿y los temas que traía? ¡No, güey! Sí, son un chorro, güey. ¿Qué son? No, fíjate. Gracias, banda. En el 2012, el gobierno australiano. No, espérense, basta. Está bien bonita esta. Ahorita puedo estar con usted. Me pasé con madre, banda. Bueno, dejamos para otro podcast. No, güey, no, que lo digas, güey. De la. En el 2012. Un saludo a todos. No se desconecte. Adiós. En el gobierno australiano decidió imponer un único día. Tengo la camisa negra. Porque negra tengo el alma. Andan bien pasados, güey. Son las papas. Son las papas. Más, ya no quiero decir nada. Y luego. Estoy peleado con Edelvidia. No, saludos a Edelvidia. Y ahorita salud, chiquita mamá. Y ahorita me voy a pelear con el Putine también. No se crean, banda. A ver, dime. Aquí es una broma, pero ya se están aventando los micros. A ver. Bueno, el color más feo del mundo. A ver, ¿cuál es el color más feo del mundo? A ver, dinos. El gobierno australiano en el 2012 decidió imponer un único diseño en los paquetes para todas las marcas de cigarros. Para que la raza le bajara el consumo acá del tabaco, ¿va? Y entonces hicieron una investigación. Uh-huh. Entre un chorro tatatal de gente que fumaba, ¿verdad? Siempre sucede así. Sí, el chorro tatatal. No, entre 10,000 y 2,000. Puta madral de gente que fumaba. Sí, siempre puta es así. Madral. Y entonces oficialmente le llamaron al paquete Opaque to Coach al encontrar el color. ¿Cómo? Opaque to Coach. Oh my God. Que una traducción libre, oh dice aquí la producción de Chicharrón con Pelos, se llama Mentira Opaca. Así dice la producción. Que también coincide con el nombre más feo del mundo, solo para fines informativos. Ok, si vas a hacer la publicidad, pues este nombre no lo uses. Este color que encontraron está descrito hexadecimal con el código GATO4A412A o como el Pantone 448C. Este color, entre todos los colores analizados, fue el que produjo una mayor cantidad de reacciones negativas entre los participantes. Se trata de un color marrón fangoso que a los que encuestaron describieron con una forma alternativa como alquitrán, suciedad y muerte. Entre otros colores que también encontraron que los fumadores definieron como los más feos eran el verde lima, el beige, el blanco, el mostaza y el gris obscuro. No oscuro, obscuro. Y bueno, la cajetilla de los cigarros viene en su mayor parte de este color fangoso. Y nada más con la... La cajetilla es como mi cuñada, ¿no? ¿Cómo? Que bien cajeta. Todo el color de la cajetilla viene de ese color fangoso. Y nada más aquí al frente viene en la tapa o donde destapas la cajetilla, viene la marca. Y entonces con eso han reducido el consumo del tabaquismo allá en Australia. Ay, ¿y esto que hacen aquí en México? ¿Sí jala, güey? De la ratita, de los dientes acá. Los dientes y el... Yo creo que no. Yo creo que no habría que poner aquí este color fangoso. Una realidad es que la gente aquí en México cada vez está dejando de fumar, güey. Sí, hay más gente que está dejando de fumar. Pero por el costo. Yo. No, creo que por el costo, güey. No creo. ¿Ya dejaste de fumar? Yo sí, ya dejé de fumar. Definitivo. Ya, definitivo. Llevo como 4 años. De chingarme un par de cajetillas. Ahora que empecé a correr mis 10 kilómetros, dejé de fumar. Pero bueno, y pues no, nunca es mal momento para empezar. No pasa nada. No, nos digamos entre dos. Micha. Pero el Pietro ahora que corrió sus 10 kilómetros fue porque se robó unos espejos, unas copas y un estéreo. Se fue hecho mal, porque vine al podcast, güey. Me pescó mi chiquita mamá. Ay, córrele, crees, cabrón. No, es que sí, ayuda a hacer deporte, bandita. Hagan deporte, bicicleta, correr. Más. Caminadora, elíptico, lo que quieran, un gimnasio, algo, lo que sea. Remadora, lo que sea. Digo, el domingo yo corrí 15, no vi a este güey porque corrió 10. Corrimos en la misma carrera. Exacto. Y no se vieron. Hubo una carrera este domingo que es del Día del Padre. Ah, felicidades a todos los papás, güey. Y muchas gracias a todos los que nos felicitaron en el grupo, güey. Muchas gracias a todos. Qué buen detalle. Gracias a todos. Alguien a que todos se llama Delvidia Ramos nos mandó felicitar. Pero no, Carla no, también, ya no me acuerdo. Carla también nos mandó felicitar. Carla Yarelli. Muchas gracias. Se olvidó felicitarme, pero pues ahí le recordé, no pasa nada. Y hubo una carrera que empezó 7:30, la de 15, y luego 15 minutos después la de 10, y luego la de 5. Yo te chingué la de 10K, güey. Hice menos que tú. Primero te rebasé, güey, te rebasé. Fíjate, primero se andaban abrazando y picando las nalgas y todo. Es más, es que ya no comparto el micrófono, mira. No te vayas. No, hay que ser competitivos, ¿sí o no? Pero para mejorar. En la vida y en la cancha. Para mejorar. No, estoy checando la página de Charrón con Pelos, la página oficial. Uh-huh. El Pietro Bond se dedicó a poner fotos, güey. Puso con el Putiné, acá bien padre. Puso con el Emanuel, bien padre. Sí, puso una tuya acá de Bob el Constructor, güey. Sí, muy padre. Puse con el Producer. Y puso una bien fea mía. Son de las papas. De las papas, güey. Güey, está con madre la foto, güey. A ver, no, yo no la he visto. Los déjame. Ojos de Tachi. No la he visto, mira. ¿Qué? ¿Puedo mover tu carro? Ah, sí. Si se puede mover tu carro, por favor. Era la alarma que sonaba. Oye, es que estás bien lejos, me mandamos un selfie tú y yo. Oye, no, pero me pones la foto más fea. Pues sí. Es que traes gripa. Gripa. Entonces te ves feo. Así como te desmamaste con la foto. Güey, mira. Todos bien bonitos, menos la mía. Se me hace como empezar a cortar micrófonos, güey. Mira, las papas salieron con madre, compis. Ah, sí, Eva. Sí. Que también mueva tu carro. Que también mueva mi carro. Se va a producir en estos momentos, güey. Ándale. Se van a chicotear y así quitaron el cinto. ¿Qué van a hacer? Ah, es que van al baño los dos. Ya es que vamos, ¿Van a secretear algo? ¿Van a hacer, compi? No, es que ya ves que... Oye, cuando se juntan las amigas van al baño juntas. Sí, together forever. Oye, estuvo sensacional este podcast, güey. ¿Ya se acabó o qué? No, pues lo estamos terminando, güey. Bueno. Ahorita va acá el Emanuel, está... Ay, ya sé qué está haciendo. ¿Qué? Rápidamente está poniendo... Va a programar una super rola. Oye, si no entendieron. Pinche güey, le bajó el volumen. Ah, espérate, ahí voy. Es que estamos haciendo trampa aquí con el. ¿Cuál es? Pues no sé, es la que sea. Aquí, veo que le piqué ese botón. Acá, a la orilla. Es este. No, güey. No se oye. No, sí. No, son los micros, güey, es este. Ahí está. Ahí va. A ver. Espérame. No. Es este. No. Ponle play. chingada es este. Madre, ya va a llegar, güey. Ahí va. Muévele a todos. No, puños. ¿Qué? Me bajaste. No, güey, esos son los micros, güey. No, no, no muevas esto. Es que veo que aquí le mueve. No, son estos. Aquí, ahí va. Dijo que era del iPad, güey. Espérenme. Dijo que era del iPad la otra vez. No sé, ¿no? Ahí. ¡Esa! ¡Nos torció, güey! Se le... ¡Ay! ¡Mejor te busqué un colmenar! ¡Te llevé de la mano! ¡Están en puntos! No sé qué hice, güey. Le picamos a todos. ¡No nos escuchamos, güey! Oye, ahí está, no nos escuchábamos, güey. No sé qué hice, pero logré poner música. Le picaste a todos los botones, pinche verdolaga. No, tú le moviste a los del HD, güey. No, yo. A las perillas, güey. Yo desconecté un cable, güey. A las perillas del HD le. A las tetillas. Las tetillas, güey. Hubieras tomado una foto este güey moviéndole. No sabían qué hacer. ¿Qué le movieron, güey? Sean mamones, güey. Chile. Sí, güey. Chile. Sí nos mamamos, güey. Oye, necesitamos una capacitación. Destruimos. Es que sabes que el HD le pica así a todos y te confunde y dices, ah, la madre, güey. Sí, mira. A ver cuál es. A ver, adivina. Parece que está pisando. Hace como que mueve, no, pero nomás mueve uno. No, lo peor del caso es que la canción que quisieron poner, güey, no salió a la grabación, güey. Nomás se oye aquí, güey. De veras. No, así mamá, es. Muño, entonces se van a escuchar ustedes cantando, güey, pero sin la música, güey. Bueno, dale chance a Alemán que nomás ponga no, la. No, ya, güey. Estaba buena la travesura, güey. O sea, no sé. No, vamos a ver cómo se escucha en la grabación. Vamos a ver cómo se escucha. Morpuña. Ah, no, qué. ¿Qué pedo? Falta. Falta para el ejidatario. El ejidatario. Agropecuario. Ya faltan menos para el ejidatario. Ya faltan menos para el ejidatario. ¿Cuántos faltan, Emanuel? ¿Cuál es este? Es el 149. Ah, pues faltan 5. No, no, bueno, no. Es el quinto. Es el quinto. Sí, en el quintito. Las papas tengo más. No, este y 5 más. Sí, no, las papas están con más. ¿Cómo son? Oye, ya lo he dicho. La foto de las papas. Deja tú, te voy a tomar una foto así. ¿Eh? De pelotas. Ahorita que vaya al baño, sentado. Voy a poner, güey. Bueno, ¿traes otro tema, vale? No, ya. Ya no veo. Ya no. Ya no. Ya no veo lo duro, sino lo tupido. Chingada, man. Ya te hiciste bolas, güey. Oye, sí, no, ya no estoy concentrado en tanto. ¿Y luego qué vas a poner de qué hablamos si no hablamos de nada, güey? Puros mensajes, güey. Muchos mensajes, es que esto ya la racita está hablando más seguido, está y está animando más. Hay que sacarlos al aire. Ya hay chiquitas mamás que se están animando a mandar mensajito, que es lo que faltaba. Oye, ya ves, sí, la chiquita mamá de temas de los que hablamos, la pelea de Putiné con Alex Díaz. Sí. No, la pelea de Verdolaga con pelea, del Vidia. Espérame, hermano, tranquilo, güey, no hay ninguna pelea. Sí se vio. No, hasta habló la chiquita mamá. Hasta habló la chiquita mamá. Tienes que ver más. No, no seas mentiroso, pinche HD, güey. Tienes que ver más. Chocicón, güey. Y al final la pelea de todos contra todos. Todos contra todos. Soy Donald Trump. ¿Qué? Donald Trump. Soy Donald Trump. Los estoy oyendo, imbécil. Al final, pues también la pelea de almohadas que vamos a llevar a cabo ahorita. Sí, en pijama. En pijama. Nos vamos a ganar a vergazos, pero eso. Jaque la sigue dando uno. Con el mil ojos. Con el mil arrugas. Ah, el mil ojas, güey. Oye, ya, córtale, compadre. El mil ojas. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieran comentar? Es bien interesante que tuvimos todos aquí. No, pues que. De los temas que. Arriba el Cruz Azul. No, otra vez. Arriba, y gane la selección. No, ya no. 7-0, chinga. La final de la Copa esta que ya no nos interesa. ¿De cuándo es? La Copa América. Chile-Argentina. Pues debe ser el domingo, güey. Domingo, ¿no? Sí. Y ya se acaba, ya. Y ya. ¿Y quién? Yo creo que Argentina, Chile. ¿La Eurocopa? La Eurocopa, sí. Esa está más mejor. ¿Cómo está con la Ese sí es fútbol, güey. Final, Este Cristiano metió un golecito hoy en la tarde, hoy a mediodía. Muy bueno de acá de Taconcito por Detroit. Sí. Ganó por parece que sí. No, hombre, que han empatado otra vez. ¿Ah, sí? Y que no, pues no pasa, ¿verdad? ¿Así pasa? Pero puro empate. Puro empatito, güey. Qué con madre, güey. Pero el golecito que se aventó. Y luego también hubo otro de cabecita de él, muy bueno. Oiga, la cabecita. Y luego ganó Islandia, güey, y pasó a la otra. O sea, imagínate que ni siquiera va al mundial, güey. Islandia del Norte. Y ese coreano. Ni siquiera va al mundial, güey. Y pasó, güey. Oigan, compitas, hoy salieron a la venta los boletos para Ramón Ayala, ya tengo mis boletos. Sí. Sí, vas a mandar un periscope desde allá. Voy a mandar un periscope por ahí. ¿Y cuánto te costaron? Dale, man, el costo, güey. Más o menos, más o menos. Dale, prox. El boleto más caro, los de Avero abajo costaban ya con el cargo y todo eran 1,500. Más arriba empezaban como en 500. De 500 a 1,500. El tuyo te costó como 250. No, el de que compró fue en 1,700 porque tienen acceso a backstage. Sí. Yo tu compro para que grabes ahí unos imágenes. La llevo, la guardo. No, no la puedes llevar. No, no la puedes llevar. No la puedes llevar. No, te la quitan. ¿Por qué, güey? Pues es una cámara de video. Un tercer mundo. Ah, entonces puedes llevar el celular. Pero el celular sí. Este, también Intocable, 2 y 3 de diciembre. Juan Gabriel, 8, 9 y 10. A la chingada. Espérate, güey, te estás haciendo promoción, güey. El 3 de julio. Es Le Manuel Bana. Balance. El 5 de julio. Trabajas en la arena de Monterrey, güey. Es en la arena, ¿no? ¿Cuál? El Banamex. El que sea. No, el de Ramón Ayala es el Banamex. El otro Juan Gabriel es en la arena. En Santander. Oye, güey, carísimo los boletos de Juan Gabriel, güey. Y todo lleno, cabrón, ¿eh? ¿Neta? Todo lleno, neta. Voy a comprar para reventar. Sí, el batito se ve un poquito lleno. Sí. Ahorita todo lleno, Juan Gabriel. Que se caiga del stage otra vez. Y el Mirarrugas lo tiene bien arrugado de amar. No, quisiera tener bien liso, güey. El pabellón M es el que va a abrir también. No. Con Maná. Con Maná. Y también va a estar ahí Sasha, Ben y Eric. Sasha. Va a haber muchas cosas. Qué rico. Dice que en el norte hay puros festivales de alto pedazo. Acaba de pasar el Machaca Fest. Sí, fue el que vino. Acá, mi compadre, ¿no? Tenemos una sorpresa ahora que tengamos un viaje en septiembre. Ah, sí. Es una pinche sorpresa que vamos a hacer periscopio desde allá, güey. No, no digas, güey. ¿Dónde va a echar el grito? ¿Eh? ¿Van a ir a ver a esta Gloria Trevi? ¿Eh? No, va a estar, pero no la vamos Castillo a ver. A Olga Briski. También va a estar Juan Gabriel, pero. Luis Miguel. Ah, va a venir Gianni también. Luis Miguel, por lo regular, siempre está, pero no vi dónde vendían los boletos. Está en miedo de una demanda. Obviamente. Sí. Van a ir a Las Vegas, güey. Sí, güey. O sea, mamá, bueno, que no se va a salir de vacaciones, güey. No, en septiembre estos dos son ahí. Por eso, los dos solos. No, no, como hasta el 2010. Nos pusimos de acuerdo después, de hace dos podcasts. No. Calma, hermano. No, deja tú, van solos, güey. No, y cálmate, dije 2010, güey, pues no mames. Ya fueron. Vamos a entregar calcas ahí. Vamos a estar ahí en Las Vegas Boulevard. En Las Vegas Boulevard entregando calcas. En la Main. Se pueden tomar fotos con nosotros, nomás nos dejan un tip. Calcas y camisetas. Oigan, estar afuera del Belaya. Lo que sí, ya fuera de cotorreo, Lemanuel va a Chicago. A Chicago. Y alguien por ahí dijo, bueno, yo, si vienes a Chicago, tráete calcas y las vendemos. Unas tecates y unos barrilitos. Unas tecalcas. No, va a llevar calcas. Y bueno, ahí nomás para ponerse de acuerdo en el hotel. ¿Y a qué se las dejo, qué, güey? No. ¿Va a decirle, Manuel, en qué hotel va a estar? No, bueno, por inbox nos comunicamos para ponerle de acuerdo. Todo el mundo va a ir a visitarte, cabrón. ¿Qué tal si son unas ruquitas, güey? Y de ahí también, pues el favor para que le hagan llegar a unas playeras a Miguel Morales a Carolina del Norte. ¿Quién tiene playeras? Sí. Es que ya las últimas, la vas a comprar. Las últimas que quedaban son de Miguel Morales. Oye, chingada. Sí. Yo que voy a ir a Carolina, güey, me hubieras dicho. ¿Tú cuándo vas? ¿Cuándo vas? Ya fui a Carolina. Ah, pues no avisas, güey. No viene, güey. No viene. No viene, güey. ¿Cuándo nos vamos a enterar? A Rally Dura. Ahí le voy a entrar. Sí, bandita, yo no tengo acceso a las calcas. Las que me den, yo las llevo, güey. Ni a las playeras, ni las que me den, yo las llevo. Ni a la página. Yo te doy acceso. ¡Hazte para acá! ¡Yo soy Donald Trump! ¡Yo soy Donald Trump! ¡Te voy a sacar los papeles! ¡Tú eres mi amigo! ¡Te voy a dar la green card! ¡Te voy a dar la green card! ¿Vas a Chicago? ¡Oh, ya! ¡Ay, ya, ya! Que bueno, los que nos escuchan en Chicago, los que nos escuchan en Chicago, allá les llevo las caicas. Empinado, Portugal, dice, empinado. ¿Qué? Empinado. Sí, no, está así. No, pues no, ¿qué había pasado? Mi papá me mintió. Él me mintió. Él me dijo que pasado no era verdad. Él me mintió. Bueno, nos despedimos ya porque ya ya se está acabando otra vez Mixler. Ok, otra media hora más, güey. Yo pago la media hora. A ver, banda. Que se arme, ¿qué? Depositen un dedo. Ponle play. No, compadre, ¿qué onda? No, pues ya nos despedimos. Otra media hora, güey. ¿Otra media hora? Chile. ¿Qué hora? ¿Sí o no? Díganme para ir al baño. Para que diga este güey sus temas, güey. No, ¿sí? ¿Sí vas a decir temas? Os traigo un tema más. Y mandas el podcast en dos versiones, güey. La 1 y la 2. Este tema más alcanzamos a decir todos. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Como quiera, ya se fueron todos de Mixler, güey. No importa, pero bueno, voy al baño, empieza a decirlo, espérame. ¿Qué cosa? El tema más. Dale, compadre. ¿Qué? A ver, ¿qué? Espérame. Es que son 10 puntos. No, son 3. No, cada quien va a decir 2 puntos. Dos puntos. Empieza tú con el principio y voy al baño. Yo tengo que ir también. Sí, yo también. Ah, no, ya. Mírense, no, ¿cortamos o no? Yo me tengo que ir. Entonces ya acordamos, ¿qué? Sí, pues a ver. Vamos a acordar ya. Entonces. ¿Esto okay. lo dejamos para la siguiente semana? Sí. No, vamos a dejarlo para. Y además nos llegó más mensajes. Bueno, vamos a despedirnos. Hasta más tarde. Este fue. No, espérate. No los dejan jugar hasta tarde. Se va a mirar. No los dejan grabar hasta tarde. Y quieren media hora más. Sí. Dale, di algo, güey. Claro, voy porque tengo otra fiesta, cabrones. Este fue el episodio 149 del podcast de Chicharrón con pelos. Mi querido Lemanuel, gracias otra vez. Siguen con los efectos de la papa. El agradecido soy yo. No, por favor. Después de usted. Neta, un placer, güey. Tu querido ladrón de amor. Todos los que nos escucharon. En mi proa tu libre. Hay que bajar el volumen, no se besen. Los amo a todos mis seguidores de Twitter. Aprovecha, Pietro, ándale para despedirte. Ay, me la pasé genial, banda. Como siempre, estuvo genial este podcast. Me voy a ir riendo en el carro. ¿Así tú no lo vas a subir? Los que se van a reír somos nosotros. Yo me voy riendo al lado de ti. Gracias, banda. No, bueno, gracias. El Pietro Bond. Fue un placer compartir micrófonos contigo. Igualmente. Mi querido Bertolecki. Señores. Que se callen. Porque eso es importante para mí. Ya se puso celoso, güey. Porque estoy celoso. Que yo te sincero, Foto. Señores. Hoy empiezo mi reto de 7 días sin enojarme. Gracias. Así que ni vayan a estar chingando, José, la chingada. Gracias. Take care, banda. Mi querido Potiné. Es una verga para Alba. Digo, una verdolaga. Es una verdolaga. Saludos a toda la bandita. A Delvira Ramos. ¡Oh! ¡Me está dando! ¡Me da! Perdón, güey. Okay, que ya no le dé a verdolaga. No, pues saludos, un placer estar aquí otra vez en esta semana. Y take care, banda. No acepten invitaciones. Es Putiné Trump. Wolverine. Sí. Ok, era el otro. No, era el hermano de Wolverine. ¿Cómo se llama el hermano de Wolverine? Wolverino. Wolverito. Wolverto. Nos vamos con Wilberto. HD. Vámonos, gracias. Vámonos. Arroz. Ahí nos escuchamos en el otro episodio. De sus amigos. Chicharrón con pelos. Besos en el... ¿qué? En el Milocas. En el Milocas. Siempre escondes, no sea que juegas. Estoy como loco cuando uno llega. Siento en mi cama un gran vacío. No puedo dormir, me siento perdido.